Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Café Comiquero con su servidor Carmix. Y me acompaña desde luego, como cada semana, mi gran amigo, mi hermano, el niño rata. Saluda a la gente del Café Comiquero, carnal. ¿Cómo están todos? Pues una vez más acá compartiendo pues cabina con mi hermano Carmix. Muy contento de estar aquí en el Café Comiquero en un tercer intento por empezar este podcast. A ver si les pongo el blooper, porque la verdad fue hilarante. Es que sí fue... No. Espero que lo puedan escuchar, la verdad. Y de una vez, balconearme, pero bueno. Pero pues, sí. ¿Qué le hacemos? Estuvo gracioso. Sí, pero pues hay que comentarlo también. Esta semana pues es una semana pues con muchos anuncios, muchas noticias. Y desde luego, para el momento en que van a escuchar este podcast, pues ya estaremos a nada de que sea Halloween. Así que, como era de esperarse, pues este programa se va a dedicar un buen ratito a hablar de pues cosas de terror. Básicamente de monstruos, de zombies, de películas, de cómics de zombies, de cómics de terror. No los clásicos de Easy Comics, que siempre es interesante hablar de ello. Pero me gusta hablar pues más bien de cómics de terror pues más recientes, ¿no? Más para acá. Cosas como The Walking Dead o unas sorpresillas por ahí que tenemos. Pero desde luego, como ya lo hemos prometido en semanas anteriores, pues quedamos que vamos a estar leyendo las noticias de la semana, las vamos a comentar las más importantes, y algunos comentarios que hemos tenido por ahí en el blog, que por cierto está descuidadísimo, una disculpa por eso, el blog está súper descuidado, no es culpa de nadie, por ahí mi buen amigo Hal Jordan se encargaba de actualizarlo, ya no ha podido por mil razones, y lo entiendo, o sea, lo hacía de buena onda, y si un día lo puede hacer, pues adelante, pero pues nos tendremos que ver cómo lo actualizamos, pero sí me encantaría, de hecho, pues lanzar la pregunta, ¿qué tanto siguen el blog? O sea, ¿qué tanto se metían? Porque la verdad yo sentí que como que no jalaba mucho, y eso como que soporta un poco mi teoría de que los blogs están muertos. Pues es que yo digo que el Facebook y el Twitter tienen como que más impacto por la inmediatez que permiten a uno pues poder compartir y poder comentar cosas, así que pues igual, ¿eh? Así que pues bueno, ya que en este programa vamos a hablar mucho de muertos vivientes, pues veamos si el blog muerto o no revive, así que ustedes dependen si vuelve como como Walking Dead o regresa a la vida como debe de ser, ¿no? Y pues por lo menos déjeme decirte que hay unos 3 comentaritos por ahí, nuevos, así que pues ¿qué tal si les damos lectura? Me parece más que excelente, fíjate que yo creo que no les habíamos dado lectura porque los encontramos ¿en dónde, carnal? Los encontramos en el correo del Café Comiquero. Porque, pues, en el blog no aparecen. Lo cual está rarísimo. Algo pasó. De hecho, el correo del Café Comiquero no es el que administra el blog, sino es uno de Gmail que yo tenía, con el que se creó. Lo raro es que no aparecen en el blog, o sea, físicamente no están ahí. Y en el correo sí. O sea, yo no sé si esperan que yo le dé un ok, pero no veo dónde darle un ok. Simplemente no se ve. Entonces, pues, por eso no los habíamos contestado. Mil disculpas por eso, pero... pues sería muy bueno empezar dándoles algo de lectura a estos comentarios. ¿Qué te parece, carnal? Apoyo tu idea. Ya, pues, digo, aquí lo tengo a la mano, así que, pues, venga. ¿Qué tal? El primer comentario es de Jorge. Así es. Saludos, Jorge. Y dice... hola, Carmix. Si todavía lees el blog... puedo preguntarte si me recomiendas Fatal de Ed Brubaker y si está bueno. ¿Sabes dónde encontrar un número uno? Que en Fantástico yo no lo encontré. Ok, pues yo sí lo recomiendo bastante. ¿Tú has leído algo de Fatal, carnal? La verdad es que yo todavía no, ¿eh? No le he querido entrar. Pues fíjate, yo tengo el primer TP. Esto, por cierto, un saludo a Sergio de Comic Castle, que pues, es su culpa que me envicie más con todo este asunto. Él me regaló, bueno, no me regaló, No, David, no regala nada a Sergio. No, jamás, no piensen eso. No, David, Sergio me recomendó el número uno. Por cierto, la edición de Image First, la que cuesta 14 pesos, la edición introductoria. Leí el primer número y me encantó. Me hizo comprar el primer TP, básicamente. Y está bastante interesante, y de hecho tiene mucho que ver con el tema de hoy, porque pues, básicamente es una historia de detectives, es un film noir con seres de Lovecraft. Ok, eso yo no lo sabía, ok. O sea, salen criaturas de Riel y todo eso. Yep. Ay, mira, no se escucha nada mal, ¿eh? No, para nada. Por eso no le he querido entrar, o sea, ¿qué tal si me envicio? Pues mira, ya con lo que estás leyendo ahorita de Manhattan Project, ¿y cuál es el último que estabas leyendo? East of West. Ah, bueno, ya al final hay una buena recomendación de la semana de monstruos, precisamente. Pero no sé, ya será después. Me parece más excelente. Y pues la verdad, Jorge, sí te lo recomiendo muchísimo. Brubaker está haciendo cosas increíbles ahorita en Image, como que le dieron ya rienda suelta de todo lo que tal vez no podía hacer en Marvel, no sé. Salió un cómic de Edward Baker esta semana, que fue el de Velvet, que es básicamente su agente secreto, y lo dibuja Steve Epting, o sea, es prácticamente ver el equipo creativo de los primeros números de Capitán América, cuando salió Winter Soldier, que también salió el tráiler de Winter Soldier, que tú ya lo viste, carnal. No he visto el tráiler, para nada. Ni yo menos, ¿y lo vamos a ver? Pues no, pero sinceramente, vamos a ser completamente sinceros, o sea, obviamente queremos sorprendernos con la película, pero de saber el nombre, el título de la película, pues ya sabemos por dónde va. Pues sí, sí, o sea, en eso sí apoyo la idea, la verdad, digo, ¿qué puede ser tan diferente, no? Ya sabemos, y lo vimos desde la primera película, que Bucky no se murió y regresa como Winter Soldier, no es spoiler para nadie, sale en videojuegos, sale en cómics, sale en va a salir en la película, o sea que no es spoiler para nadie, la verdad. Y volviendo al tema, sí, efectivamente, Brubaker y Epting trabajan en este nuevo cómic de Velvet, que básicamente es la gente Sharon Carter que no pudieron hacer en el Capitán América. Entonces, eso se lee bastante interesante, hay que seguirlo. Y pues Jorge preguntaba por un número uno. No sé si exista todavía un número uno en precio. Lo dudo porque lo de Image tiende a subir muchísimo, pero por las razones correctas. Porque es un número buscado, porque es bastante bueno. Pero yo creo que sí puedes encontrar el número uno versión Image First, que es así como que el precio introductorio, y en 14 pesitos. Pruébalo y lee el primer número. Y agradecelo a Sergio y a mí, si es que te gusta. Voy a empezar a buscar el número uno. Por cierto, lo regalé. ¿Lo regalaste? El primer número, el que me costó 14 pesos, lo regalé en la plática pasada en Fantástico. Ah, tienes toda la razón, sí. Ya me acordé de eso. Para que vean la buena gente apoyando la buena lectura. Como debe de ser, carnal. ¿Qué otro comentario tenemos esta semana? El siguiente comentario es de Taiyari. Y dice: muchas gracias por su podcast. Está excelente. Esta edición me hizo fan de Niebla. Mira qué bien, fue del Café Comicero número 26, Niebla, de cómic. Buenísimo ese, por cierto. Que ahí hemos posteado las páginas recientes. ¿O has estado siguiendo Niebla y Crónicas? Crónicas. Niebla no lo he querido seguir porque yo nada más leí la impresión chiquita que sacaron en la Mole. Y pues me estoy esperando al hardcover, así que... Ramón, apártanos un hardcover. Sí, con mapa. Con mapa y todo. Sí, soy muy cartógrafo de eso, en fin. Sí, yo me estoy esperando. Por eso el de Niebla no lo he querido seguir, pero el de Crónicas de Maltese sí lo he estado siguiendo. Que también hay que comprar el número uno de Crónicas en versión impresa ese día, acuérdate. Ah, sí, por supuesto. Y pues, poder saludar a Glenn y a Ramón y todo. Sí, basta. Y a Fernando, que también, Fernando Peniche, el dibujante de Crónicas, que no lo conocemos, pero va a venir para Festo. Sí, de hecho, porque pues no vive aquí, así que va a ser un enorme gusto conocerlo. Muy bien, ¿qué más nos dice Tayari? Dice: estuvo genial poder escuchar a Ramón Espinoso. Estaría chido que hicieran un programa sobre los webcómics en México. Interesantísimo, y sobre eso tú tienes más expertise que yo, mi carnal. Sí, yo me volví muy fan del webcómic en algún momento de mi vida. Sí, ¿por qué no? Estaré padre, ¿eh? Me late, ¿qué más? Dice: también me gustaría escuchar algunos sobre las mujeres y los cómics. Interesantísimo tema, Muy, muy muy interesante tema, y hay que planear cómo, porque... hay que abordarlo de una manera diferente, ¿no crees? No hay que ser un cerdo chauvinista condescendiente. Porque ya sabes, ¿no? O sea, mujeres en el cómic... es como decir personas en el cómic. Yo tengo esa revolucionaria idea de que las mujeres son personas. Parece que es burla, pero es en serio. Mucha gente todavía tiene una mentalidad bastante retrógrada. Y sobre todo en cuanto al machismo, al sexismo en los cómics, ¿no? Creo que una mujer puede leer perfectamente un capítulo de X-Men o de Spider-Man o de Superman y no hay bronca, ¿no? Pues no, para nada. O sea, somos fans. Sí. Hay un libro buenísimo sobre este tema, por cierto. ¿Te acuerdas que lo leímos hace poco? Sí. Chicks Dick Comics. No me acuerdo ahorita. Bueno, es que son varios. Son muchísimas autoras y autores. Es una recopilación, de hecho, de ensayos pequeños. Escribe gente como Amanda Conner. Escribe gente, Gail Simón, algunos escritores masculinos, por ahí escribe Greg Rucka. ¿Hace la introducción Mark Waid? Ah, la introducción es de Mark Waid, por supuesto. Y muy buena introducción, la introducción como que es un muy buen primer paso a todo el libro. Y ahí conoce uno a otras mujeres y personalidades involucradas en el medio del cómic. Algunas escritoras, otras dibujantes, blogueras, gente de negocios. Por ejemplo, yo no sabía que la esposa de Michael Bendis es quien le maneja el negocio. Sí, o sea, Bendis escribe, él hace su chamba y literalmente ella es quien lleva la lana. O sea, quien trae todos los proyectos independientes y todo el rollo. Sí, es que en reverse sí le pone la correa al pobre Bendis, porque seguro ese cuate se viajaría con la lana, pero bueno. Sí, es un muy buen libro, Chicks Dig Comics. Ya al final del podcast les doy la referencia completa. Y ponemos ahí una imagen en el blog, digo, en el Facebook, ¿no? Para que busquen el libro. Sí, por supuesto, lo pueden conseguir pues en Fantástico, normalmente. Ahí lo compraste, ¿verdad? En Fantástico. Sí, ahí lo compré en Fantástico, por supuesto. Y si no es ahí, pues igual sí se puede conseguir en alguna otra librería, ¿eh? Perfectísimo, carnal, y pues yo creo que es un tema bastante interesante. Hay que hacer algo sobre eso. Y por ahí tengo una amiga, se llama Aura, un saludo a Aura, que pues ella también está muy metida en todo ese rollo, a ver si podemos armar algo con ella, estaría interesantísimo. Sí, por supuesto, fíjate que es una muy muy buena idea. Y pues, mira, este taller ha dado muy buenas ideas, ¿y qué crees? Sigue con ellas, ¿eh? Venga. Y dice, y aparte, y sobre Jodorowsky, como guionista de cómics, está loco, sí, pero tiene cómics buenísimos. Ah, ¿harán una edición sobre Moebius? Así como hicieron una de Jack Kirby y Alan Moore. Híjole, estaría chido que fueran haciendo un programa así con cada una de las personalidades indispensables del cómic. Perdonen que siga pidiéndoles cosas, es que me encantaría poder escuchar su opinión de todo esto. Saludos y sigan igual de intensos. ¿Posdata, no tienen Twitter? Esta semana íbamos a abrir el Twitter. Bueno, tengo un Twitter, que es el de Carmix33, así me pueden buscar, pero queremos uno oficial, ¿verdad, carnal? Sí, ahora sí este fin de semana, sin bronca. Y sobre Jodorowsky y Moebius, bueno, voy a ser muy honesto, yo de Jodorowsky leí leí el primero de Linkal. A lo mejor fue el momento en que lo leí, no me encantó, debo ser muy honesto, no me encantó, no me acabó de fascinar. Sin embargo, sí reconozco que su obra es importante en el medio. De hecho, estuvo aquí. De hecho, hace unos días estuvo aquí Jodorowsky en el... No me acuerdo si en el Cervantino o en cuál festival estuvo, pero estuvo aquí en México. Pues fíjate que yo leí un par de sus libros. Y hasta ahí. también vi un par de sus películas. Y hasta ahí, ¿eh? No. De hecho, yo te regalé por ahí una recopilación, ¿no? Venía El Topo y no sé cuál más. Sí, El Topo, Santa Sangre o La Montaña, no me acuerdo, Santa Sangre creo. En fin, te puedo decir, no es mi tipo de cine, no es mi tipo de ideología y no es mi tipo de persona, pero sí hay que reconocer que hizo cosas importantes para el cómic, eso sí, pero de Moebius, de ¿cómo se llama? ¿Cómo era el nombre? De Jean Giraud, ese sí es un punto y aparte. Conozco poco realmente de Moebius, pero no sé, me encantaría meterme a investigar y leer cosas de él, pues, para hacer un programa. A mí también, fíjate que también igual no conozco mucho de su obra tal cual. Le tengo muchas ganas a leer su colaboración con Stan Lee, que fue la de una novela gráfica que era Silver Surfer Parable, que está de vuelta en Fantástico. O sea, ya lo volvió a editar Marvel. Espero encontrarlo este fin de semana, ojalá. Pero algo que puedo decir de Moebius es que es una gran pérdida para el cómic mundial, porque pues... verdad, ya falleció y verdaderamente el señor, ves un dibujo de Moebius, inmediatamente lo reconoces, inmediatamente sabes la cantidad de artistas que ha influenciado. Y sí, me gustaría que hiciéramos algo sobre Moebius. Miren, les voy a ser honesto, sobre Jodorowsky no sé qué tanto podamos hablar. Tal vez deberíamos tener algún experto, alguien sobre el tema. Me encantaría tener alguien que conozca más de su cine, de su cómic, etcétera. Y pues, y por supuesto, ¿no? Entonces, hay que ser muy honestos, no somos expertos en todo. Y pues hay que reconocerlo. Si algo no te gustó, pues no te gustó y punto, ¿no? O sea, y no por eso es que sea malo. Exacto. Ese es un muy buen punto, Por ejemplo, hay muchas cosas que a mí no me gustan, pero pues a lo mejor no son para mí. Y sí, si alguien por ahí es muy fan de Jodorowsky y todo, pues apúntense y con mucho gusto, Pues ya está, abierta la invitación. ¿Qué más tenemos, carnal? Y pues hay un anónimo. Ajá. Pues así que, Anon, así que se va para ti. Dice, y de hecho, fíjate, este va dedicado para Hal. ¿Para Hal? Sí, para Hal y Jordan. Dice, gracias Hal, excelentísimo post. Sin él, el podcast quedaría incompleto. Perfecto para comenzar a leer a Kirby, si, como yo, eres un neófito. Ah, fue del Jack Kirby, desde luego. Ese programa me ha gustado mucho y fíjate que es de los que más ha jalado recientemente, Y fíjate que aquí, pues, el amable Anon, pues toca un punto también interesantón, ¿no? O sea, pues, sí, uno es neófito, pero pues en cierto punto de la vida todos lo somos, así que pues ni hay que acomplejarnos ni amedrentarnos, pues simplemente le echamos ganas y leemos. Es que eso es muy importante, carnal, porque pasa mucho de que cuando ya sabes, o sea, cuando conoces ya sobre el cómic o sobre el tema que tú quieras, cuando llega alguien nuevo es de, ah, eres el nuevo, ah, es que no sabes, es que... Y te empiezas a poner como que prepotente, y eso no es bueno. O sea, la verdad, alejas a la gente del medio, y pues lo que quisiera, al menos yo lo que quiero es que la gente se acerque a leer más. Sí, claro, pues todo esto, creo que hacemos todo esto porque, pues, nos gustan los cómics, nos gusta el medio, y pues, ¿qué más? ¿Qué más quisiéramos que, pues, compartirlo, no? Desde luego, carnal, y pues, precisamente hablando de compartir, en esta semana, también hay un post, por cierto, de Osvaldo Ponce Hernández, que le mando un fuerte saludo, y puso algo, porque pues salió esta semana una nota de por parte de DC Televisa, Marvel Televisa, que fue una foto en Twitter. En esa foto en Twitter estaba como un timetable de todo el año, y con fotitos pegadas en la pared de cosas que iban a traer en el año, tanto de DC como de Marvel, ¿no? Y aparentemente, o sea, le salió, y la gente se ha puesto a escudriñar con lupa, pixel por pixel, la condenada imagen, para ver más o menos qué podemos esperar de Televisa durante el año que viene. Que yo espero mejores traducciones, la verdad. Ok, yo esperaría que conservaran la calidad en su edición, okay. Que la calidad de papel y edición es muy buena. Y en respecto a lo que van a traer, pues dice aquí Osvaldo, dice, ¿ya viste, Carmix? Para el próximo año DC Televisa traerá Dark Knight Returns, muy bueno. La muerte de Superman. Histórico. Histórico, sí, esa es la palabra, histórico. Green Lantern Rebirth. Es como me gusta. Yo me enamoré de Green Lantern por eso. Y fíjate, no tiene, bueno, ya tiene algo que le publicó Viz, ya va para 9 años para cuando salga esto. Fue en el 2005. Sí, es cierto. Y mira, desde ahí hasta recientemente dejaste de comprar Green Lantern, ¿eh? Sí, ahora que ya terminó su run Jeff Jones, la verdad fue un run bastante largo. Que tal vez fue demasiado largo. Se debió haber acabado tal vez en Black Knight o en War of the Green Lanterns, no estoy muy seguro. No sé si... ¿Sabes qué? Yo siento que hasta le faltó un poquito. ¿Tú crees? Por lo menos al final. Bueno, sí, al final, el último número de su run fue de vamos a cerrar el changarro porque ya urge esto, ¿no? Y sí se notó, pero de todas maneras es un run al que le tengo mucho cariño, ¿eh? Sí, la verdad, yo creo que el escritor que ha entendido mejor a Green Lantern en la historia, así tranquilísimo. Tal vez por ahí podríamos decir que quien lo iguala o que a cierta manera es histórico también, pues es Denny O'Neill, pero es un trabajo de Green Lantern, Green Arrow, ¿no? Que es equipo que pues es histórico. Ah, okay, en sus épocas cuando se ponían tristes porque no podían combatir el racismo y todo eso. Ajá. Ah, okay, pero fíjate de verdad parece en un nivel muy alto a Geoff Johns, Sí, diferentes temáticas. Denny O'Neill, la verdad, por ahí estuve leyendo en el libro que por ahí puse la imagen de Marvel Comics, The Untold Story. Por ahí salió una anécdota de Denny O'Neill de que pues, era un hippie, o sea, era acá anarco, liberal y todo el rollo, o sea, y se nota, ¿eh? O sea, se nota que... Y a la fecha tiene una ideología muy marcada en eso, en ese contexto. De esas cosas que yo no sabía de Denny O'Neill, con razón se pudo escribir esas cosas de... Con razón escribía Green Arrow. Bastante. Y fíjate, él fue el que creo que lo dotó de esa personalidad a Oliver. O sea, antes era un Batman con flechas. Fíjate que cuando me platicaste de cómo era Denny O'Neill, entonces no me sorprende ni tantito que le haya puesto la personalidad. Y pues bueno, ¿qué otro va a entrar aparentemente? Flash Rebirth. ¿Tú leíste Flash Rebirth? Yo leí Flash Rebirth. Pues, es que Flash es como Kenny de South Park. Nunca se muere. O se muere y regresa, o sea, no sé. Nunca me he podido identificar bien con Flash, la verdad. Fíjate que me gustó a secas Flash Rebirth. El arte es también del mismo... Es el mismo equipo creativo de Green Lantern Rebirth, es Ethan Manskyver. Pero no está tan bueno como Green Lantern Rebirth. Como que en Green Lantern tenía una idea muy clara de qué querían hacer. Y en el de Flash Rebirth, como que tuvieron que acomodar cosas. Salió con mucho tiempo de diferencia, a veces un número entre otro. Y total que tuvieron que acabarlo ligando a Black Knight. Y Edward Thane regresó para... regresó de la muerte, pero regresó antes de lo que fue en Flash Rebirth. Y, o sea, fue verdaderamente un relajo editorial que desgraciadamente acabaría en Flashpoint. Y pues ya sabemos cómo acabó Flashpoint. Sí, en cierta forma, el origen de los nuevos 52 se puede arrastrar hasta ese momento, tal vez. Quizá un poco más atrás, pero como que ahí es donde se empezaron a gestar esas ideas. Y pues no, bueno, ¿pero qué más viene? ¿Qué más trae? Porque veo desde aquí que hay un par de cosas muy buenas. También está, nos comenta que van a traer Justice de Alex Ross y Jim Krueger junto con Doug Braithwaite en el trazo. La verdad es bastante buena, ya le hemos platicado un poquito de ella. A mí sí me gustó. Pues a mí no mucho. Pues es los super amigos versión Alex Ross, ¿no? Sí, pero más que eso es que llega un momento de verdad me desesperé, o sea, como que es mucho de la Legion of Doom machacando a los super amigos. Llega un momento en el que me desespero. Digo, no es mala, se me hace divertida y el arte pues es precioso. Sí, el coloreo que hace ahí Alex Ross, porque él pinta sobre el trazo, o sea, es buenísimo. Eso sí, ni como dudarlo, pero pues bueno. ¿Y qué tal el último que aparece en la lista, carnal? Y el último que aparece en la lista, ese sí es un super cómic. Si de veras lo van a traer, tienen que comprarlo. ¿Cuál es, carnal? New Frontier, de Darwin Cook. Preciosísimo cómic. Es quizá, es la verdadera carta de amor de Darwin Cook a esa transición entre la época de plata y la época de oro, ¿eh? El dibujo es muy bueno, es muy pichón, muy bonito, caricaturesco, más o menos como el de Bruce Timm. Eso tiene una explicación. Darwin Cook trabajó también en el estudio de animación de Bruce Timm. Me ganaste la anécdota, ok. Pero eso contribuye mucho porque la historia es buenísima. No les voy a decir, pero ni por error, de qué se trata. De verdad, este sí es uno de los títulos que tienen que estar en la colección, ¿eh? Y está la versión animada, que es buena, a mí me gustó bastante, pero dejó muchas cosas fuera del cómic. Hay un arco dentro del cómic de New Frontier, no les voy a decir de qué se trata, pero tiene que ver con el racismo, básicamente. Y es buenísima esa parte de la historia, que desgraciadamente se quedó en anécdota en la versión animada. Después de que terminó New Frontier, vino muchos años después de la versión animada, y al mismo tiempo salió un especial, no sé si lo leíste, un número suelto, que salió para acompañar la película, pero que también fue hecho por Darwin Cook y era como un tie-in a su propia serie de New Frontier. ¿Te acordarás que entre la serie de New Frontier Superman y Batman pues no eran exactamente amigos? Luego sí, ahí se ve cómo se pelean. Yo no leí eso, yo no me enteré, ni siquiera me enteré de ese especial. Ahí lo tengo, al rato si quieres te lo paso. Ah, sí, definitivamente tengo que leerlo. Y la verdad, muy muy recomendable. A mí es de las obras, yo creo que de las obras definitivas de DC Comics. Yo creo que es una tristeza que mucha de esa obra se opacó en su momento porque había otras cosas más, pues no sé, como estaban macrosagas y cosas por el estilo, pero es uno de los cómics con mejor guión, o sea, la mejor conjunción de guión y dibujo que ha sacado DC en mucho tiempo, ¿eh? Sí, fácilmente, ¿eh? Sin sin ninguna duda, yo creo que es, y como lo dices, es uno de los cómics menos apreciados, o sea, sí lo aprecian mucho porque es muy bueno, pero no lo aprecian a nivel fama, ¿no? Exacto, no tiene eso iba. No tiene la fama que merece y es una lástima. Y pues qué bueno que lo va a traer Televisa. No sé para qué para qué trimestre del año o en qué mes salga, pero el mes que salga tienen que comprarlo. Así como el de Kingdom Come que viene dentro de poco, con el que van a inaugurar su línea de hardcovers, tiene que ser suyo también, ¿eh? Sí, Kingdom Come es también uno de esos cómics, pues hay que estar en la colección porque hijo, también está muy muy bueno. Que me dices que a ti te gusta más Kingdom Come que Marvels, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, ¿y sabes también por qué? Porque Kingdom Come, pues lo leí en esos años en donde se desarrollaron mis gustos de cómic. Y pues que en esos años pues editaban cada cosa de Marvel aquí. Todo, o sea, y de repente llega cosas como Kingdom Come y llega Authority Planetary y pues imagínense. Quedando de DC, tengo que decir algo. Tengo que sacarlo de mi sistema, carnal, lo siento. Pues no, ellos no realmente, bueno, sí hicieron el mes de los villanos de los nuevos 52. Como habrán visto en la semana, pues se anunció que la plática que ya tuvo lugar para el momento en que escuchen esto, que sería el próximo lunes, pero pues, para nosotros que lo estamos grabando en viernes, pues va a ser mañana. Es la plática sobre Battle of the Atom. Originalmente iba a ser los nuevos 52 de DC Comics, iba a ser sobre el mes de los villanos. Para esto, pues yo me di a la tarea, como titánica, herculeana, por decirlo de esa manera, de leer todos los números de los villanos. ¿Cuántos me leí, carnal? Todos. Y definitivamente, de verdad que La semana pasada que hicimos el programa de Planetary fue desintoxicarse horriblemente, porque tuve que leer Planetary. ¡Ah, qué delicia! Porque de veras que la mayor parte de esos números son malísimos, pero malísimos con ganas. Tarea herculeana, tuviste que leer los establos de Augias. Sí, ¿estaba llenos de qué? Estaban llenos de shit. Sí, básicamente. No, de veras, estuvo... Bueno, hay números que verdaderamente son para matar a alguien. El número de la hija del Joker. Lo que se encuentra, la hija del Joker está loca. O sea, no hay un punto de redención en la tipa. Simplemente está mal de la cabeza. Es una psicópata. No hay forma en que te identifiques con ella de ninguna manera. Y literalmente se pone la cara podrida del Joker. ¿Y por qué? Pues... Me fallan las palabras. Pero sí, ese es un insulto. El que verdaderamente es... O sea, llora uno sangre al leerlo. Es el de Harley Quinn. El de Harley Quinn, de veras... ¿Qué personaje tan maravilloso creó en su momento Bruce Timm y Paul Dini? No es posible que le hayan hecho eso. Ese origen es espantoso. Se quiso hacer pasar por loca para entrar al asilo Arkham y poder entrevistarse o intimar más con los internos. Pero se hizo pasar por loca para eso, rompiendo todas las reglas del hospital. ¿A quién, hijos, se le ocurre hacer algo así? Y aparte, no es, o sea, voy a ponerme feminista aquí. Digo, ¿qué tan difícil es? Soy feminista. Aquí se hace pasar por loca. ¿Te acuerdas cómo era el origen que le daba Bruce Timm? Quien lo volvió loca fue el Joker. Ella era psiquiatra. De hecho, aquí es psiquiatra. Pero ella, para poderlos entender, dijo, pues voy a hacerme pasar por loca y convivir con ellos. En cambio, en lo que hizo Bruce Timm, era de, pues, ella estaba haciendo su chamba. O sea, literalmente estaba, pues, atendiendo a los loquitos. Y, pues, lo malo es que el Joker es muy canijo, pero bueno. Pero eso de hacerse pasar por loca... Y aparte, ¿qué crees? La bañan de químicos para que su piel sea así. Ay... A ver, Tim Burton regresa a los 90s, digo, los 80s. En serio, o sea, le dan prácticamente el mismo origen de su color de piel que el Joker. O sea, el Joker la tira en un baño de químicos. Eso no, o sea, nunca, no, de verdad que no. Ella no es así, de hecho ella se quita el maquillaje y es una chava normal. Y siempre ha podido pasar por una chica normal. Y ese es uno de los puntos que de verdad más cosas dan de Harley Quinn. Es una chica perfectamente normal. Muerta de amor por el Joker, pero bueno. Ese es su gran problema, y acá no, acá verdaderamente un accidente la vuelve también loca. Y luego para acabarla, si ustedes se preguntaban por qué Harley Quinn se vestía como prostituta, es porque literalmente una parte de su ropa se la robó a una prostituta. Que a mí no me importa tanto el hecho de que se lo haya robado a una prostituta, me importa que el hecho de que se lo haya robado. Y por no reason, o sea... Y luego fue convenientemente de que a unas cheerleaders les robó las mallas que tenían ese color. A otras les robó una faldita que tenía ese color. Y a la prostituta les robó el top o lo que sea, el corset, que tenía ese color. O sea, coincidentemente todo se le juntó para que armara su outfit, ¿no? Es como, no sé, yo siento a veces que DC no sabe bien cómo hacer historias. Y digo... No sé, podría ser muchas cosas del cómic que de verdad no quiero decir porque mejor acabamos con esto rapidito. Sí, nada más déjame decirte cuál también es un insulto. El del Cyborg Superman. El origen del nuevo Cyborg Superman, Dios mío. Es Sor-El, es el papá de Superchica, es el nuevo Cyborg Superman que no usaba antes su símbolo y después de encontrarse con Brainiac ya lo usa. Por quién sabe por qué, le dio nostalgia. ¿Dónde quedó Han Henshaw y su trágico destino de que no puede morir y bla, bla, bla? Al garete, ya eso ya no existe. Oye, bueno, y ya que leíste todos esos, ¿y qué onda con Tai Lobo? Ah, con Peña Nieto, digo, con es que Tai Lobo de Peña Nieto, o sea, no puede con él, la verdad, Carmen. Es verdad, o sea, tú lo ves, compara la foto y es igualito el copete. Espérate. <no. risa> Sí, mi hermano no puede definitivamente, ¿no? Es que... Pues mira, Tai Lobo, Dios mío, ¿qué te puedo decir de Tai Lobo? Los rumores eran ciertos, se supone que es el lobo original y que el otro sarniano es un impostor. Y básicamente es un asesino a sueldo. O sea, es lo mismo que te ha hecho toda la vida, pero decir, ah, yo soy el de veras y me voy a tronar al falso. Y ya, eso es todo. Simon Beasley va a llegar con sus amigos motociclistas a las oficinas de DC y alguien va a salir golpeado. Es que de verdad es una, es un insulto, la verdad, eso también es un insulto. Lobo es un personaje que es un chiste. Y acá lo quisieron hacer tomarlo demasiado en serio. Y no puedes tomar a Lobo en serio, es como querer tomar a Deadpool en serio. Saludos, Spike. Sí, exacto. Saludos también, Spike. No, no, ese tipo de cosas no. No, mira, DC todo quiere ser demasiado extreme, todo quiere mitificarlo de nuevo. Todos son vagos. Todo quiere ser todo solemne. ¿Qué no entiende que de veras no? En Marvel, por ejemplo, sí se ríen. Muchos cómics sí se ríen. Y funcionan así. O sea, y no solamente de chiste, Deadpool, por ejemplo. Pero, por ejemplo, en Spidey, en Wolverine and the X-Men, en All New X-Men, verdaderamente no se toman en serio nada. Eso es buenísimo. Es que son, ¿cómo decirlo? Como que Marvel sí tiene al menos esa característica, ¿no? Se tiene un buen balance entre lo que se toma en serio y entre lo que sí podemos burlarnos. Y de verdad que parece que en DC ya no hay risas. Sí, se acabaron, los dejaron para la página de atrás, que es donde salen unos reporterillos que dan como el estatus del universo DC. No sé, no me encanta. Debo decir que hay números buenos. Me gustó el de Poison Ivy, es una historia muy enternecedora, está muy bien hecha. El de Dos Caras está divertido, interesante. El de La Corte de los Búhos, sorprendentemente me gustó, tiene muy buen dibujo. El de Killer Croc me encantó. No, toma un giro de historia que no te imaginabas. Y lo escribe Tim Seeley, por cierto, que Tim Seeley va a venir a la mole y es uno de y es el autor de uno de los cómics que vamos a platicar más al ratito. Sí, ahorita no les vamos a decir el nombre del cómic, que por cierto me puse a la tarea de leerlo porque mi hermano lo tiene completo. Completito. Y la verdad es muy recomendable, pero de esto también ya lo hablaremos al ratito. Y también en la parte de noticias de esta semana, pues ya se liberó el secreto. Se descubrió el secreto. Firma a tu hijo de garras peludas. Diálogo de Weapon X. Pues Panini Comics llega a México. Llega muy, muy, muy fuerte. Por ahí lo comenté en una nota que hice rapidísimo el domingo en la noche antes de que saliera el podcast anterior. Y pues los rumores eran ciertos. O sea, van a traer mucho manga. Van a traer. Ya hay cosas impresas. Y por lo que se entiende, Caligrama y Panini se alían. Y pues parte de los cerebros que están detrás de todo esto es Paco Jiménez, que es el antiguo editor de Vid. Fíjate, eso nos dice que, pues, digo, ya tiene como que el expertise, ya tiene todo el cómo se hacen estos asuntos. Pues, se oye muy interesante, ¿eh? Vienen los títulos ya confirmados y que ya se ven impresos incluso. Está Witchblade Darkness en su etapa creo que es Ron Mars, sí, con Ron Mars, que es la etapa moderna. No es la Witchblade de Michael Thorne de los 90, que era todo extreme. No es el Darkness de aquella época. Sí son Sara. ¿Cómo se llama? Sara Pichelli, no. Sara Pezzini. Sara Pezzini es Witchblade. Y Jackie Staccato es Darkness. Van a empezar con un tomo. Va a haber un TP que se llama Artifacts, que es un crossover que unieron esas sagas. Porque se supone que en el universo de Top Cow, el Witchblade es un arma. Pero es parte de una entidad. Darkness es otra parte. Hay otra que se llama. Ajá. Hay otra que se llama Angelus, otra que se llama Magdalena, tiene otra parte. Y se supone que todo eso forma a Dios. Bueno, no se oye tan mal. Fíjate que sí sabía eso, ¿no? El Witchblade tiene un guante, Darkness creo que tiene otro guante por ahí. O sea, y cada uno tiene una parte. Es como una armadurita chistosa, ¿no? Algo así. Sí, básicamente es una entidad. Y es lo que se supone que la forma secreta de Dios o algo así. No estoy muy enterado. Le he querido entrar, pero me pasa mucho. Y ahora entiendo a veces a los que dicen, es que ya llevan 100 números y no le voy a entender. No sé, Spike me dice que los números de Ron Mars son bastante. O sea, le dio un nuevo giro. Y pues es fácil entrarle por ahí. Yo creo que si empiezan por esa parte va a ser interesante para Panini. Y me llama la atención que van a ser números dobles. Van a costar 38 pesos, pero van a traer 48 páginas. Creo que es un buen negocio, ¿no? Sí, están a muy buen precio y aparte pues para que se vaya rapidito el asunto. Así como Kikas que van a traer también en números dobles en español. Y todo eso traducido en México. O sea que va a ser con nuestro propio modismo del español, ¿no? Sí, sí, eso también es una noticia importante porque entonces significa que realmente van a estar fungiendo como editorial de cómics. no nada más como Grupo Lisma y Norma que están importando, que no está mal, o sea, no digo que esté mal, pero pues iban a editar cosas para el mercado mexicano con un lenguaje que conocemos, o una forma del español que conocemos, y yo esperaría con contenido también, o sea, columnas informativas y todo eso que hacía que los cómics de Viz tuvieran ese valor agregado, ¿no? Los hacían muy buenos, pues entretenido también, te daba un poco más de pues, valor por tu dinero, se entraba uno de cosas bastante pachonas, estaban buenos, ojalá trajeran eso de vuelta. Y pues, ¿te acordás que en los cómics de Viz, por ejemplo, Beto Calvo escribía para lo de Planetary? Qué buenos artículos se aventaban. Ahí es donde yo entendía muchas cosas de Planetary. Y también viene Némesis. ¿Tú leíste Némesis de Mark Miller? Leí el primero. Hay varios, ¿no? Creo. Fueron cuatro números. Fue nada más hubo así. No me gustó. A mí tampoco. A mí, digo, no es. A lo mejor es una recomendación no muy buena, pero lo que puedo decirles es que el arte es precioso. Es Steve McNiven. Hace un gran trabajo. Lo conocen por Civil War y Old Man Logan. La historia me parece demasiado. Como que quiere estirar mucho el límite de qué puede hacer con un personaje que es un villano. Básicamente es un supervillano, es Batman siendo malo. De hecho se viste de blanco, Batman se viste de negro. No me encanta el personaje, se me hace odioso. La historia no es que esté mal escrita, pero no encuentras un punto de redención en el cual digas la historia sí, o sea, algo me dejó. No, o sea, creo que el mensaje no me deja mucho. Se me hace un ejercicio de estilo que tal vez pudo ser mejor en otro sentido, pero pues ahí está, ¿no? Lo van a traer y es una opción, y es parte de lo que le llaman el Miller World, o sea, los cómics de Mark Miller. Viene Wanted, que yo leí Wanted y tampoco me encantó. E incluso una película, no sé si has visto ahí que sale una película con Angelina Jolie y Morgan Freeman y el profesor Javier, ¿no? Ah, sí, es James McAvoy, ¿no? Sí, James McAvoy, sí. Yo nunca he visto la película, no pienso verla, pero en los Cazadores de Mitos desmienten algo que sale por ahí. ¿A poco? Sí, algo de disparar una bala con comba. Ah, ok. Pues mira, el cómic, pues no es que sea malo, pero yo no sé qué tiene Miller a veces, que quiere demostrar qué tan malote puede ser, o qué tan rudo puede llegar a ser para escribir. Y saca escenas muy grotescas, ideas muy, no sé, como que te tiran el ánimo en muchos sentidos, pero otra vez, no es que sea malo, tal vez no es mi gusto en cómic. A mí me gusta que mis cómics de alguna manera me dejen algo o me dejen pensando en algo, y la imagen que me deja esos cómics de Miller a mí no me encanta, pero pues hay gustos para todos. El arte también de Wanted, que también creo que lo van a traer, es de J.G. Jones, es buenísimo, el arte es precioso, es una como constante ahí, déjame decirte. Sí, Mark Miller es bastante bipolar en ese sentido. Está el Miller Pachón que escribió Planetary, que escribió Planetary, no, Authority. Ahora estoy confundiendo, ahora estoy al revés, santo Dios. Old Man Logan. Que está escribiendo Jupiter's Legacy. ¿Qué tan bueno es Jupiter's Legacy, carnal? Es muy bueno, pero en el último número todavía dije, ¡ay, salió el Miller de siempre! Vamos a ver a dónde funciona el resto de la serie. Exacto, pero es solo un momento, vaya. No es como que todo sea así, pero o sea, puede ser cosas tan buenas como eso. Y a veces es simplemente de tu papá se va a morir y vamos a violar a tu novia y tu perro se suicidó o algo así, o sea. Tu perro se suicidó, ok. Lo que platicábamos alguna vez cuando realizamos la reseña de Kick-Ass 2, que el cómic, pues, ahí está, pero la película lo supera en mucho, ¿no? Sí, porque yo creo que la película, ¿sabes qué? Creo que a veces a Mark Miller le da el complejo de ese, se olvida de las risas. Sí, y cuando quiere hacerte reír tal vez no tenga el sentido del humor tan importante, ¿no? Alguna vez lo escuché de Josh Whedon, de que él decía, si vas a hacer un momento triste y deprimente en una historia, pues por lo que más quieras en los siguientes momentos pon alguna broma para aligerar el mood. Y eso lo vemos en Avengers, cuando se muere Coulson, que ya está de regreso en Agents of S.H.I.E.L.D., pero bueno. Cuando se muere Coulson, ¿qué pasa? Al final se va con una broma. ¿Qué es lo que dice? Dice, so that's what it does, o sea. Y ya, pero te hace como que reír, ¿no? O sea, te aligera un poquito la carga. Y con Miller, pues no, o sea, es intenso, ¿no? Es uno tras otro y te sientes más mal. Es como leer el Marqués de Sade. Pero iba a decir una barbaridad, pero ni siquiera es tan divertido, hombre. O sea, es más, ni George Martin, del escritor de A Song of Ice and Fire, te la deja ir tan feo, ¿eh? Sí. Les digo, no tengo nada en particular contra Millar. No me encanta su estilo. Hay cómics muy buenos de él. Superman Red Son es muy bueno. Old Man Logan es muy bueno. Su Civil War, pues no será excelente, pero me divierte. Su Authority es muy divertido. Hay cosas buenas, pero pues no sé. Ahí está la opción. Viene The Boys, de Garth Ennis, que hoy lo vimos. ¿Te acuerdas? Hoy pasamos por una librería, fuimos por el péndulo. Vimos que estaba los tomos que trae Norma, del 1 al 2 y el 3, creo. Pues ahora lo van a traer, pero versión en español de México, a través de Panini. Eso está curioso, ¿no? Y tal vez la potencial buena noticia es que a lo mejor vienen a un precio más accesible. Ojalá, porque estos los tomitos pues no están tan económicos, pero pues bueno. La ventaja también es que se van a distribuir en puestos de revistas, que eso es una gran, gran ventaja, ¿no? Ahí se ve el expertise de alguien que ya había traído una editorial de cómics. Y hablando de eso, que traen manga también, y van a traer mucho manga, pero un chorro de manga. Que hablando de eso, Kamita ya se adelantó y ya sacó su primer manga, sacó el manga de Hellsing, que lamentablemente no he visto. O sea, no lo he encontrado en puestos de revistas. Creo que ya está en sus tiendas, en sus dos tiendas que existen actualmente. Pero me gustaría comprar por lo menos el primer tomo. Sale en un precio de 80 pesos. Son un poco más, casi 200 páginas. No, por ahí hubo gente que se quejó del precio, de que les parecía muy alto. Yo nomás les digo, ¿cuánto cuesta un manga en inglés? Más de 300 pesos, mucho más. No. Bueno, cómprate Akira y Jin. Ah, bueno, sí, pero un tomo así de ese tamaño, como los... pues tal vez como 200 cacho, casi 300, no sé, más o menos. Pues los de Saint Seiya están como en 300 pesitos, ¿eh? ¿En serio? Yo los he visto en eso. ¿Versión en inglés? Sí, en inglés. Órale, ¿no? Pues sí, está cañón. Por ejemplo, me acuerdo los mangas de Battle Angel Alita, que alguna vez compré, estaban como en 180, 190 pesos. Que aún así, si lo ves a ese precio, es la mitad lo que está dando Kamite, ¿no? Entonces, pues ojalá que les funcione. Yo me gustaría leer el primer número. No sé, no, nunca he visto Hellsing. Me lo han recomendado bastante. Pero lo voy a checar. Vamos a ver qué tal está. Y algo que a lo que voy también es que, bueno, pues Kamite ya va a tener competencia con el manga, porque también Panini va a traer mucho manga. Y entre sus múltiples anuncios, teasers, te tengo que decir, carnal, tienes que brincar de aquí al techo, porque sí van a traer Attack on Titan. Bueno, pues entonces ya tienen cliente. Ahora, yo me pregunto, ¿y cómo le van a hacer? Porque, digo, sí tienen como que 11, 12 meses para diferencia, pero creo que se está empezando a retrasar en Japón. No estoy totalmente seguro, hay por ahí unos rumores chistosos. Son rumores, tendré que confirmarlos. No, ahorita a lo mejor ni adelanto nada. Pero bueno, por lo menos por unos 10, 11 números, ahí van a tener a su cliente, ¿eh? O sea que se está como que atrasando un poquito ahí la publicación. Pues llegó a pasar con Evangelion, ¿eh? O sea, Beat publicaba Evangelion y de repente iba a esperar más tiempo en lo que publicaban el tomo en japonés. Sí, digo, son rumores. Hasta ahorita va todo bien, pero sí, por ahí está leyendo algunos rumores al respecto. No sé, prefiero no darles mucha importancia porque, digo, pues son rumores, ¿no? Que también hay que tomarlos pues como vienen. Pero también, esa es una super recomendación, ¿eh? Attack on Titan creo que tiene uno de los mejores desarrollos de personajes en plural, que he visto, de la verdad, en cualquier historia. Porque muy a diferencia de muchas otras historias de cómic japonés, anime, dígase anime, manga, lo que quieran, la verdad es que aquí no hay un solo protagonista. O sea, sí hay como que uno principal, pero todos los demás tienen mucho, o sea, le aportan mucho a la historia. Y desarrollan a todos los personajes. Y luego hay personajes que se van un rato de la historia y regresan, y otros que se van de manera definitiva, pero no porque se mueran, sino simplemente porque se van o algo así. O sea, tiene mucho, de verdad. O sea, no se mueren los personajes necesariamente, sino que ya no les dan el... ya no están a cuadro, te enfocas en otros. Muy al estilo de un cómic americano también a veces, ¿no? Pues la verdad, muy al estilo de George R. Martin. Y la verdad, la carga emocional de muchas partes del manga, la verdad, son muy intensas. Sí, hay que decirlo, sí está un poco gore, ¿eh? ¿En serio? Sí, la serie de televisión que está también se está transmitiendo actualmente, es menos gore, como que le bajaron dos rayitas. En el manga se tientan menos el corazón. ¡Ay, Dios! Pero, ¿cómo decirlo? ¿Está justificado? Exacto, no es un gore que sea pues como esas películas acá todas. No, o sea, sí tiene su razón de ser, pero sí hay que manejar eso, ¿no? Así es, llega a ser en momentos un poco incómodo a veces. Wow. Pero esta es una de las cosas que que le elogien mucho, porque pues no, no todo le tiene que gustar. Y es un reto, o sea, de verdad, para los autores es un reto hacer algo así y que de todas maneras venda también. ¿Sabes quién lo produce, quién lo dibuja o quién lo hace? Es que sé que en Japón hay más bien estudios, uh-huh. Y no siempre hablamos de una Rumiko Takahashi o un Akira Toriyama, que son quienes desarrollan el concepto y dibujan la mayor parte, aunque tienen asistentes. ¿Sabes quién está detrás del proyecto? La verdad, ahorita mira, te lo debo. Y me había acordado hasta el nombre del escritor y el autor, y es quien dibuja, por cierto. Ahorita te lo busco, por supuesto, pero originalmente era un nombre de orquesta, ¿eh? ¿Era un solo autor el que hacía todo? ¿Dibujo, historia, fondos, etcétera? Sí, creo que fondos es lo único que no por ahí, no sé, pero sí, historia, diseño de personajes y todo eso sí lo hacía una sola persona. Wow, pues gran recomendación, y qué bueno que se iban a traer Attack on Titan. No hay fecha todavía, pero sé que va a salir. Hay otros mangas que yo en lo personal no conozco, One Piece, Naruto, que mucha gente han pedido, vienen esos mangas también. No me acuerdo, Saint Tail se llama otro, no estoy muy seguro, no estoy muy enterado de esos, pero qué bueno, o sea, hay más oferta, hay oferta de manga que se pedía mucho de regreso. Kamite va a traer más mangas, o sea que pues para los fans del cómic japonés, del manga, no me gusta llamarles otakus, pero pues para todos ellos, pues qué padre, ¿no? O sea, ya hay oferta nuevamente y yo creo que a precios interesantes y accesibles. Sí, y en un idioma en el que uno los puede disfrutar, porque hay muchos aficionados que no hablan, precisamente hablan inglés, y las personas que hablan en japonés aquí en México son muy pocas, así que pues, oye, si lo están en pues, un idioma que sí le entendamos y a un buen precio y luego hay buenas historias, la verdad yo estoy súper apuntado, Que hablando también, hay que mencionar los estrenos también de todas las compañías, que qué padre, o sea que hay tantas compañías ahora y todas aportando cosas interesantes. Ya anunció Bruguera, que trae un título que a mí en lo personal me llama mucho la atención, porque yo los conozco, estos personajes, de muchos años, y forman parte incluso de las últimas etapas de mi niñez, y yo creo que gran parte de la tuya, que son las Tortugas Ninja. Ah, sí, es cierto, totalmente, la nueva etapa de las Tortugas Ninja, de hecho. A cargo de IDW. Que dicen que está hasta eso buena, ¿eh? Pues creo que es Kevin Eastman quien está escribiendo, entonces pues es uno de los creadores originarios. Se ve bien, la verdad me agrada la idea. Vamos a ver pues, cómo empieza la historia, o si la retoman de donde andaban, o a ver qué onda, porque de verdad he escuchado buenas críticas, pero no he sabido bien de qué trata el cómic, Pues mira, yo lo que entiendo es que sí continúan algunas tramas o algunas otras historias de compañías anteriores. ¿Te acuerdas que era de Mirage Studios, que era quien publicaba las Tortugas? ¿Leíste los primeros números históricamente de las Tortugas Ninja? Esos oscuros y feos y todo eso, sí, estaban buenísimos. Estaban excelentes, esos que eran en cierta forma una parodia de Daredevil. Sí, de Daredevil, tan solo, ¿no? El Clan del Pie, adivine de qué es parodia. De The Hand. Y pues, y las tortugas eran muy oscuras, ¿sí? De hecho, no, eso de que tenían por colorcito los antifaces, eso salió para la serie animada para diferenciarlos, pero todos tenían un antifaz rojo y los diferenciabas por el arma y por su personalidad. Sí, de hecho, y la personalidad de todos, o sea, nadie era exactamente simpático, podríamos llamarlo, pero sí había unos más violentos que otros, siendo el más violento Rafael. Y de hecho es una de las cuestiones del cómic que más me gustaban. El protagonista es Rafael. Sí, cuando en la serie te lo venían que el líder era Leonardo, o todos eran alegres, todos eran fiesteros, y en el cómic sí eran, hacían bromas, de repente eran adolescentes, pero pues tú veías que Rafael pues era el Wolverine del equipo de alguna manera, ¿no? Y era el que le daba como que movimiento al asunto. De verdad está muy padre. De hecho me leí buena parte, tienes por ahí un tomo muy muy choncho, muy bueno, me leí buena parte del tomo. Me gustó mucho, mucho, mucho, es muy recomendable. Yo creo que, por ejemplo, la película de los años 90, la primera, adapta muy bien la primera parte de los arcos que hicieron. Y para mí fue un choque ver esa película, compararlo con la serie animada y ver que no se parecían en casi nada. O sea, en la serie animada, ¿te acuerdas que los del Clan del Pie eran robots? Y existía Krang, existía Vivo Pirrocoso, etcétera. Y nada de eso veías en la película. O sea, en la película solo estaba Shredder y pues unos chamacos que reclutaba y eran de carne y hueso y pues así les iba. Y te acordarás que en el cómic, ¿no es cierto?, en la serie animada, Splinter es un humano, es Hamato Yoshi, que se convirtió en rata. Sí. No, por ahí no va el apodo, para nada. El alter ego no va por ahí. Y en cambio, en el cómic y en la película, pues Splinter es una rata. ¿Era la rata mascota? ¿Quién diablos tiene una rata de mascota? Las ratas son animales muy bonitos e incomprendidos, Ok, si tú lo dices. Pero era la rata mascota de Hamato Yoshi. Y Hamato Yoshi muere a manos de Shredder. Y se llama... ¿quién? El... Orokusaki. Orokusaki, sí. Que y la relación que tenían Orokusaki y Hamato Yoshi, pues era un triángulo amoroso. En el que... Y así lo ponen en la película incluso. Hamato Yoshi huye con su prometida. ¿Cómo se llama la prometida? No me acuerdo. Bueno, no nos acordamos, perdón. Y huye con su prometida a Estados Unidos para no tener que enfrentarse a Orokusaki por el amor de esta mujer. Y tiene una vida más o menos normal. Hamato Yoshi trabaja de obrero por ahí. Y en una de esas que regresa a su casa encuentra a su esposa muerta a manos de Orokusaki. Se enfrentan en una pelea y Orokusaki mata a Hamato Yoshi. Todo enfrente de la rata, y la rata lo recuerda. Ya después, pues, la ratita, pues, se escapa, le cae por ahí el mutágeno, y se acuerda de todo eso, y es una super bronca, es un tramón con una rata mutante. Y lo curioso era que la ratita imitaba los movimientos de Hamato Yoshi, y así aprendió karate, ¿no? Se aprendió a ser ninja. Y por eso él aprendió, y así es como le enseña también a las tortugas. Sí, y te acuerdas que la rata quiso tratar de ayudar a su amo, y le rasga la cara a Hamato Yoshi, a Orokusaki, y esa cicatriz la traería mucho. Y él le cortó una oreja a Splinter, ¿te acuerdas? Sí, Orokusaki con su... no era una katana, era una tanto, creo. Mocha una oreja a la ratita, a Splinter, a la futura Splinter. Y también tienen esa como relación de odio. Digo que está muy denso, de verdad. ¿Y te acuerdas que al final de la película Shredder muere? Y en el cómic también se muere, y muere de una forma horrible. En el primer número de las tortugas se muere. Sí, se muere horrible en el cómic. En la película es peor. Y te acuerdas que, la película adaptaba mucho esa parte, pero después había otros conceptos de que en la segunda, no es cierto, sí, en la segunda serie animada, la que salió en los, por ahí de los 2004, 2005, había muchas ideas que salían en el cómic. Por ejemplo, Krang. No era Krang nada más, eran una raza de Kranks, ¿no? Sí, exacto. Y spoiler alert, regresa Shredder, porque no exactamente regresa Shredder, pero regresa un Krang que es manejaba un cuerpo robótico en forma de Shredder. Y te acordarás también que, por ejemplo, Avril O'Neil no era una reportera en el cómic. Era básicamente una chica que tenía una tienda de antigüedades. Claro, sí, y de hecho también eso sale en la película. Pero que bueno, ahí sí era reportera, pero que en realidad tenía como que la tienda, como que por buena gente de su abuelo, algo así. Sí, claro. Y fíjate, ya para cerrar esta parte de las tortugas, que como me encanta. ¿Te acuerdas que hubo una película en animación por computadora? A mí se me hace buena, a mí me divirtió y se me hace muy padre ver a Rafael contra Leonardo. O sea, es algo que yo creo que muchos esperábamos ver animado desde hace mucho tiempo, ¿no? Es lo que todos queríamos ver. ¿Saben qué? Ya estuvo suave. Pártensela a ver quién gana. Y sabemos que gana Rafael. Es que Rafael es la onda, ¿eh? Es más rudo y muchas veces tiene más razón de ser que Leonardo, que es todo. Es como Scott Summers antes, la verdad. Sí, exacto. Dice que es una muy buena analogía. Ellos dos son lo que eran Cyclops y Wolverine. La verdad es que Wolverine, pues, ganaba a veces en cuestión de, pues, algo de sentido común. ¿Y te acordarás de esa película que era algo así como una película animada que era como Crisis de las Tortugas Infinitas? Buenísima, por cierto. Salen todas las versiones de las tortugas y al final, por Dios, salen las tortugas pues del cómic. Y les dicen de cosas de, oye, ¿por qué tienes esos colorcitos, no? O sea, ese tipo de cosas, buenísima. ¿Y se llama qué? Turtles Forever o algo así. No estoy muy seguro, por ahí tengo. Les voy a poner el link, yo creo que del trailer para que lo vean. Porque se encuentran las tortugas de los 80s con las tortugas de Next Dimension o Next Mutation, algo así. Con las tortugas originales, así con diálogos a lo Frank Miller y bien oscuras. Es buenísima esa película. La verdad es que mi generación, y creo que la tuya también, fuimos muy, muy fans de las tortugas ninjas. Al grado de que hasta, pues no sé, inventamos cómics, hicimos personajes. No sé, fue una época muy padre, ¿no? Yo tenía las películas, la serie, juguetes, videojuegos, tú dime. El videojuego, el de Tortugas, bueno, el primero que salió en las Arcadias, ¿te acuerdas? Tortugas Ninja 2, o sea, en el de Tortugas, el que era de 4 jugadores, era excelente. De Konami, la música fantástica, no me acuerdo el nombre del compositor, pero era una música fantástica, de verdad. Es una adaptación al NES, al Nintendo Entertainment System, muy buena. Tortugas Ninja 3 fue todavía mejor. Pero el 4, o Tortugas en el Tiempo, en la Arcadia, qué buen videojuego, qué divertido era ese juego, la verdad. Es, yo creo que la mejor adaptación que alguna vez hizo Konami de algún juego de Arcadia Super Nintendo, y es increíblemente divertido. Que tú y yo tenemos el récord de acabarlo lo más rápido posible, ¿eh? Sí, desgraciadamente nadie lo sabe. ¿Se acuerdan de esa revista Club Nintendo, no? Club Nintendo, ahí publicaban este récord, si no sé qué. Su récord era, creo que, de 19 minutos. 19 minutos de principio a fin para acabar el de Tortugas Ninja 4. ¿Nuestro récord de cuánto era, carnal? 16 o 17. 17 minutos, o sea, lo vencimos por 2 minutos. Jamás pudimos tomar una foto a esa pantalla, pero en serio, el récord es de nosotros. Hasta nuevo aviso. Hijo, es que buenos tiempos eran con las tortugas, a mí me encantaba. Y la verdad, qué bueno que Bruguera las trae en esta nueva etapa, con pues nuevos dibujantes, con el escritor original, uno de los escritores originales, que es Kevin Eastman. Yo sí pienso darle oportunidad un ratito a las tortugas, porque valen la pena, es un concepto que yo creo que no se ha hecho viejo, al menos desde mi punto de vista. Y pues que traigan más material así como, pues, divertido, variado, etcétera, yo estoy apuntadísimo. Sí, por supuesto, yo por lo menos estoy ahí con Attack on Titan, probablemente también le dé una buena oportunidad a las tortugas, ¿por qué no? Y pues, vamos a ver qué más cosas se vienen, porque parece que hay muy buen futuro en esto, ¿no? Y pues hablando de algo que se viene, pues creo que se viene nuestro corte musical, carnal, que esta semana, pues desde luego, para cuando escuchen esto, estaremos unos días de que sea el Halloween, esa festividad que, cómo me choca que de repente todos dicen, es que no es una festividad mexicana, ¿por qué la celebran? Como si la Navidad fuera hecha en Oaxaca, ¿no? Pero además, no es una festividad totalmente gringa, es una festividad, es una festividad pagana escocesa, sumamente creepy. ¿Con Samhain? Esa cosa es la... Samhain, busquen, ¿qué es Samhain? Es S-A-M-H-E-I-N. Esa cosa es de las porquerías que más miedo me dan en la vida. Y vaya, el Halloween, pues bueno, a mí sí me gusta. Yo sí salí a pedir calaverita de chiquito. No me gusta mucho lo de los disfraces. Nunca me he disfrazado así más que alguna vez de cazador de vampiros chafa. A mí lo que me gusta es esa celebración del miedo. A mí me gusta el Halloween en ese sentido. Me gusta la celebración del miedo y me encanta el Día de Muertos porque es la celebración de la muerte. Pero a la muerte sin miedo. Esa dicotomía, perdón, pero a mí esas dos cosas me gustan. Cuélguenme si quieren. Claro, Día de Muertos también me encanta. Las ofrendas es buenísimo. Y se come un dulce muy rico durante esta... No, seamos adultos, serios. Seamos, respetuosos. Seamos respetuosos. Hay que dejar el doble sentido de lado. Lo voy a decir como es. Ese dulce de camote con leche, si no lo han probado, ustedes, señores, no han vivido. Es que sí es delicioso, la verdad es delicioso. Así agarran tantita leche normal al dulce con de piloncillo y camote. Riquísimo, una de las delicias de esta temporada. Sí, es lo mejor que puede haber en el mundo. Engorda como pocas cosas en la vida, pero pues es una vez al año. Dieta Volstagg. Y pues precisamente del Halloween, pues vamos a poner una canción que tiene que ver con Halloween, que es de una de esas películas de culto, de un director totalmente de culto, que pues qué queda decir más que esto es Halloween, carnal. This is Halloween. Pumpkin scream in the dead of night. Y con esto los dejamos con This is Halloween, la obra de El extraño mundo de Jack o The Nightmare Before Christmas de Tim Burton, escrita y compuesta por Danny Elfman, con la voz de Danny Elfman en la voz de Jack. Entonces, esto es This is Halloween aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. See something strange. Come with us and you will see. This our town of Halloween. This is Halloween. This is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween. Everybody make a scene. Trick or treat. Tell the neighbors gonna die of fright. It's our town. Everybody's free. In this town of Halloween. I am the one hiding under your bed. and eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise. Round that corner man hiding in the trash can, something's waiting now to pounce, and how you scream. This is Halloween, red and black and slimy green. Aren't you scared? Well, that's just fine. Say it once, say it twice, take a chance and roll the dice. Ride with the moon in the dead of night. Everybody scream, everybody scream. In our town of Halloween, I am the clown with the tearaway face. Here in a flash and Donald and Trace. I am the who in the cold who's there. I am the wind blowing through your hair. I am the shadow on the moon at night, filling your dreams to the brim with fright. This is Halloween, this is Halloween. Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. Tiddle-umlings everywhere. Life's no fun without a good scare. That's our job, but we're not mean. In our town of Halloween, in this town, don't we love it now? Everyone's waiting for the next surprise. Skeleton Jack might catch you in the back and scream like a banshee, make you jump out of your skin. This is Halloween, everybody scream. Won't you please make way for a very special guy? Woman Jack is king of the pumpkin patch. Everyone hail to the pumpkin king. Now this is Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. Antes de que reanudemos el podcast, estamos aquí a las afueras de la tienda nueva de Decomixado en Niza 66, Plaza Niza. Estoy aquí con mi hermano el Niño Rata. ¿Qué tal? Pues sí, aquí andamos un día después de grabar el resto del podcast, qué curioso. Sí, es como que viajar en el tiempo, ¿no? All of time and space. Sí, el tiempo es así, wobbly, wobbly, timey, wimey, así que pues, ahí está. Muy jubien. Totalmente. Pues acabamos de salir de la tienda, la conocimos, es una tienda pues pequeña relativamente. ¿Qué te pareció a ti la tienda de Decomixado, carnal? Pues mira, está bien ordenada, está como con mucho display, está pachona. Trae mucho back issue. Yo creo que para los que gusten del back issue es la opción, Mucho back issue y pues difícil de conseguir. Por ahí vimos originales de Dark Knight Returns, de los números sueltos de Frank Miller. Por ahí vimos el número uno de McFarlane de Spider-Man. Portadas variantes, hay mucho estudio en back issue, incluso en back issue en español. Sí, por supuesto, y cosas que por ejemplo yo no había podido encontrar. El super spoiler, ahorita me llevé el Nowhere Man número 1, okay. Que me lo habían querido dejar caer en algún otro lado, no era fantástico. Pero no me acuerdo en qué lado, una vez que fuimos a la Mole, me lo querían dejar caer como en 130 pesos, algo así, ¿Y cuánto lo llevaste? Me lo llevé en 42 pesos. Ah, mira, o sea, prácticamente precio de portada. Es precio de portada. Yo encontré un número que me faltaba de Ami Comic Girls, el número 7, que por cierto el 8 ya salió, ya lo compré y se acabó la serie. Y pues vamos a probar Lazarus de Greg Rucka a ver qué tal sale. Sí, un nuevo título que te vas a hacer adicto probablemente. Es de Image, ¿qué te puedo decir? Sí, esos de Image saben su chamba. Y pues también las figuras, ¿no? Para los que gustan de figuras de Star Wars, Bernardo, ahí te hablan. Sí, hay unas muy buenas, están a buen precio, también las figuras están pachonas, están relativamente baratas, se ve bien, Y pues te queda relativamente a ti cerca de la chamba, ¿no? Sí, va a haber una bronca con eso. Y pues bueno, pues visítenla, está aquí en Niza 66, a las afueras de Plaza Niza. Muy fácil de llegar, cerquita de Insurgentes. Y pues visítenla, a ver espero que les guste. Lo único, para mí, el único punto flaco, yo quiero más TPs. O sea, como que necesita tener un poquito más de TPs, ¿no? Un surtido un poquito más amplio. Sí, aunque yo ahí es cosa, yo ahí lo, no sé, yo les doy el beneficio de la duda, como que con paciencia van a empezar a traer también TPs. Sí tienen algunos, tienen por ejemplo, vi los de Elephant Men, que están los chonchos estos gorditos, están muy buenos. Traen algunos TPs también antiguitos. Con paciencia yo creo que sí se van a hacer de sus buenos TPs. Pues perfecto, carnal, pues continuamos con el podcast de Halloween, reportando aquí desde Plaza Niza para el Café Comiquero. Se despide Carnix. Y se despide el Niño Rata. Gracias totales, adiós. Ya estamos de vuelta en el Café Comiquero después de esta maravillosa canción de Danny Elfman de This is Halloween, de la inmortal película de Tim Burton llamada The Nightmare Before Christmas o El extraño mundo de Jack. Buenísima canción, ¿no, carnal? Sí. Últimamente muy emo, pero en últimos años, en años pasados, ¿no? Pero bueno, ya ha recuperado como que su gracia original. Sí, muy buena, muy divertida. Pues totalmente Danny Elfman, totalmente Tim Burton, que pues ya sabemos que esos dos son como la uña y la mugre. Y funcionan muy bien juntos, ¿eh? Y fíjate, antes de que entremos ya con el tema ahora sí de varios cómics de horror como debe de ser, pues vamos, ¿qué te parece si decimos el ganador de la trivia la semana pasada? Que, ¡sorpresa! Es también Arturo Cortés, que es el mismo ganador de la trivia de Green Lantern. Y de hecho las preguntas de la semana pasada fueron para ganarse el cómic de Morning Glories número 1, edición Image First. La primera pregunta fue, ¿a qué película hace referencia el nombre del dinosaurio de Runaways? Y pues la respuesta es... Ay, de hecho me lo sabía de memoria. No, tendré que leerlo, lo siento. Se llama Arsenic and All Lace, que es en español lo pusieron. Es que yo lo vi en español. Era Sí, era, creo que arsénico, no me acuerdo. Creo que era Arsénico y Encaje. O sea, es como se llamaba. Es una película de Frank Capra. Muy antiguita, ¿eh? ¿Sí? Es en blanco y negro y todo, tiene muchos años. Mira eso, mira, encontró rápido la respuesta, muy bien. También, ¿cómo solucionan la relación de un personaje de Runaways y un Skrull? Pues aquí resulta que una de las Runaways, está Caroline Dean, ¿cómo se llamaba su...? Carolina Dean, ¿pero cómo se llamaba su...? Ah, no, es Caroline, no le decía nada más. Pues, tras varias cosas, total que tiene que comprometerse con un Skrull, de nombre Shavin. Y pues la bronca es que Carolina es gay y Shavin pues es un Skrull, casi prácticamente los Skrulls son machos. Pues ¿cómo solucionan esto? Ah, pues a Shavin se le hace muy fácil, pues adopta una forma femenina y se acabó. Así de perturbador, de sencillo, así fue. Y la última pregunta es, ¿cómo se llama el padre de... son dos preguntas más. ¿Cómo se llama el padre de Raven en los Teen Titans? Ah, pues es el Trigon. Trigon. Eso mero. Y la última es, ¿qué personaje se une a los New Warriors, que fue creado originalmente en una serie de televisión? Es Firestar, que originalmente salió en Spider-Man y sus asombrosos amigos. Exactamente, con look de Mary Jane, ¿eh? Se parecía muchísimo a la Mary Jane que dibujaba en aquel tiempo Romita Padre, ¿no? Mira, tienes toda la razón, nunca lo había pensado. Y pues bueno, pues Arturo, también te has ganado este cómic. Por ahí me mandó un mensajito de que le entregue su cómic anterior, que el que se ganó de los de Green Lantern. Que se lo entregue en Fantástico, así que pues le entregaré este también. Al momento que escuches esto ya tendrás los dos cómics en tus manos. Y pues no dejen de participar, anímense, piden más cómics por ahí que nos han estado regalando. Para un próximo episodio mi hermano tiene un cómic muy especial, que no vamos a decir qué es, pero es un regalo bastante choncho, ¿eh? Ah, sí, pero ya lo, es un regalito especial, pero ya saldrá en su momento. Muy bien, y pues ¿qué te parece si platicamos un poquito de cómics de horror? Hay mucho que hablar de eso. Los clásicos cómics de horror, pues yo creo que nos remontamos a las épocas de la época de oro del cómic, en la cual todavía no entrábamos a esa etapa oscura en la cual el cómic se censuró tan terriblemente, y estaban los cómics de Easy Comics, y no eran las únicas, había varias editoriales que se dedicaban a publicar cómics de todo tipo, había cómics de romance, cómics de superhéroes desde luego, cómics para niños, cómics de aventuras, cómics de horror que eran bastante fuertes para su tiempo. Había mutilaciones, decapitamientos. Había una especie de sentido de justicia divina entre diferentes, pues muy retorcida con gente que hacía, pues hacía la maldad en el mundo. Fue la época en que salió Tales from the Crypt, que te acuerdas que hubo una serie de televisión de Tales from the Crypt hace algún tiempo. Sí, y la pasaron también en teleabierta un buen rato, ¿eh? Sí, tiene varios años. Y de esa, bueno, esa editorial se termina, desgraciadamente, cuando entra toda la parte del Comic Code Authority. Larga historia, pero pues todos, históricamente, y eso lo comentaba incluso Scott McCloud en su libro de Understanding Comics, pues se ha tratado de que tenemos un monstruo, es el boogeyman o el coco de los comiqueros, que es Frederick Bertram, un psicólogo que escribe un libro llamado Seduction of the Innocent, que básicamente lo que demuestra es que los cómics estaban, según su teoría, pervirtiendo a la juventud americana, y esto se llegó hasta el Senado, llegó hasta la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Se hizo mucho ruido, no es que ellos hubieran prohibido los cómics, pero pues la gente empezó a hacer caso a esas teorías y hubo una quema masiva de cómics, ¿no? Sí, esa fue una de las últimas consecuencias. Pues sí, es como que el gran coco de los comiqueros. Uh-huh. Es un personaje que da miedo por lo que causó, por los daños que hizo a la industria. Pero como con todos los monstruos, bueno, con casi todos los monstruos, no era un monstruo, ¿eh? ¿En serio? He estado leyendo un cómic muy pachón, muy recomendable, que se llama The Comic Book History of Comics, de Fred Van Lente, y ilustrado por Ryan Dunleavy. Fred Van Lente, que fíjate, vino a México en una convención muy mal lograda, desgraciadamente, que era la Comic Con México, que se hizo en los mismos días que fue la Mole cuando vino David Finch. Muy poca gente lo conoció. Y pues, para empezar, yo no lo conocí, y hasta ahorita lo voy conociendo por este excelente libro. Lo publica IDW. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa, de verdad! Estos cuates les compran un montón de cosas. Y es muy bueno. Básicamente, como su nombre lo dice, trae la historia del cómic. Y trae una información sobre Frederick Bertram muy interesante. El tipo no era un monstruo. O sea, no era un gran censor, no era un ultraconservador. De hecho, para nada era eso. Nosotros lo recordamos precisamente por ese oscuro pasado de censurar al cómic, pero pues él publicó uno de los primeros libros de neurobiología, un título llamado El cerebro como órgano. Desarrolló un test preliminar para, y trató de pasar una ley para que nadie que pudiera ser diagnosticado con esquizofrenia podría haberlo sido sin haber hecho ese test. O sea, digamos que reglamentó o puso la norma de qué es un esquizofrénico y qué no antes de ser diagnosticado y tratado, pues, clínicamente, que en aquel tiempo el tratamiento no era lo que hoy tenemos. Sí, no, para nada. Y también era una persona antisegregacionista. Hizo de los primeros estudios en los que demostraba que el efecto psicológico dañino y psiquiátrico que tenía la separación de los niños en escuelas para blancos y para negros. Wow, en una época en que, por ejemplo, el estado de Texas, era muy común que no podías recibir negros en restaurantes y varias cosas, ¿no? Sí, no podías beber en los mismos bebederos. Y está tan pro ¿cómo integración, podríamos decir? Pro integración era este cuate, que incluso tenía una clínica que proveía de servicios psiquiátricos a muy bajo costo o totalmente gratis para personas de bajos recursos. El tipo no era un monstruo, pero sí nos hizo mucho daño. Fíjate que es curioso, Scott McCloud en su obra sí verdaderamente lo pone como pues el boogeyman, el coco de los comiqueros, el coco que llegó, esa presencia que vino a retrasar durante años el avance del cómic en el mundo. Pues yo creo que desgraciadamente a lo mejor él le tocó ser punta de lanza, pero la sociedad americana fue quien tuvo la culpa, tal vez, ¿no? Pues sí, su fascinación con el miedo, que es precisamente pues, de lo que trata este bonito podcast. Wow, no lo había pensado así. Es que sí es cierto, ¿eh? Hasta en la publicidad lo que te venden es miedo. Miedo a quedarte calvo, miedo a que no se te no te funcione, miedo a que, sí, exactamente, miedo a que seas pobre, miedo a que seas feo. Sí, o sea, el miedo rige muchas facetas de la sociedad, hijo. O sea, sí, está canijo esto. Y la verdad es que, ¿qué haríamos sin el miedo? ¿Por qué lo dices, carnal? Es uno de los motores de la civilización. ¡Wow! Piénsalo de esta manera. Muchas, explotamos el miedo para nuestro entretenimiento. De eso se trata el Halloween. O sea, es una celebración del miedo. Y esto está muy padre. Tan es así que... incluso por ahí en un capítulo de My Little Pony. Lunar Return, en fin. ¿Qué es? Temporada 2, capítulo 2. Bueno, capítulo 4. Sí, somos buenos. I'm proud. Totalmente orgulloso de serlo. A veces estar asustado es divertido. Nosotros hacemos mucha burla de eso. Tan solo ponte a pensar en cuántas historias de terror existen en el mundo. Cientos, miles. Es quizá una de las... Yo creo que es de las historias más antiguas que existen. Incluso el hecho de que pues te reúnes alrededor de una fogata y clasiquísimo es a contar cuentos de terror. Sean o no ciertos, hasta los inventes en el momento, ¿no? Y como que tienen mucho éxito precisamente por eso, porque explotan ese instinto humano que pues, nosotros creo que se nos va a quitar, siempre le tendremos miedo a algo. Porque es parte de la supervivencia, es esa pulsión que nos hace movernos para evitar un peligro, ¿no? ¿Ves por qué es un motor de la civilización? ¿Por qué siento como que estoy hablando con el doctor Jonathan Crane? Jonathan Crane es un excelente ejemplo. Por ejemplo, vamos a hablar ahora así... cómics de terror y miedito y todo esto. Jonathan Crane se me hace uno de los grandes, grandes personajes de Batman. No sé qué hayan hecho últimamente en los nuevos 50 y Dump. Es el chalán de la del sindicato del Crime Syndicate. Y anda reclutando gente para todos ellos. Ahora que aparentemente la Liga de la Justicia está muerta o desaparecida en Forever Evil. Y pues él es como su secretario aquí en nuestra tierra. En fin, Jonathan Crane es un psiquiatra que se especializó en el estudio del miedo. Y le obsesiona el miedo y le encanta provocar miedo. Y eso se ve hasta en Siniestro Core y en fin. Yo creo que es uno de los grandes personajes que explota esa faceta de... Esa emoción del miedo. Hasta en lo Siniestro Core, que pues básicamente ellos lo que hacen es dar mello. Programas tan antiguos como Chiquilladas daban mello. Bueno, en fin, o sea, hay grandes historias de esto. Y yo creo que podríamos empezar, no reseñando, pero sí como que comentando, pues, yo creo que una de las historias que le ha regresado un poco de bríos a este género del terror y del horror, que es The Walking Dead. No vamos a comentar mucho de ella porque ya todo se ha dicho. Sí. Pero yo creo que fue un parteaguas que ha permitido que una vez más el género del horror haya regresado al cómic y a la cultura popular. Tan es así que fíjate, carnal, es algo muy curioso. Se ha hablado mucho de que el cómic de Walking Dead en México, si podía funcionar o no. Yo veo que es muy buscado, ¿eh? Sí es caro, o sea, no es caro si lo comparas con el original. No es caro si ves el contenido y la calidad que te están dando, pero es un precio más alto de lo que estamos acostumbrados tal vez a pagar. Pero aún así, el cómic se mantiene, ya van en el tomo 8, que vendría siendo exactamente 48 números, que es el primer compendio. O sea, ya duró un rato, ¿eh? Y no dudes que al ratito ya van a cambiar al formato de floppy, porque pues si no van a, o sea, pues, se van a acercar mucho a la continuidad americana. Y algo que tal vez no muchos se acuerden, pero cuando arrancó The Walking Dead, no era un éxito, era un cómic... pues de esos interesantes, divertiditos que sacaba Image, por ahí del 2003, me parece que aparece. Pues vaya, llamado la atención poco a poquito, y Kirkman lo fue construyendo de poco en poco. Lo que sí es que desde los primeros números verdaderamente se notaba que estábamos ante algo diferente, que tal vez era una vuelta de tuerca a algo que ya habíamos visto, ¿no? Pero siempre se vendió Walking Dead como la historia de zombies que nunca se acaba. Y es como que lo que a veces, si ustedes son fans de las películas de zombies como su seguro servidor, a lo mejor eso les quedaba de las historias de zombies. Te contaban una historia, pero había un mundo atrás que no veías y que se te hacía interesante, y que en mi caso yo siempre decía, ¿por qué no explotan esa parte si está tan buena? Y esto es lo que hace muy bien The Walking Dead, explota ese mundo. De okay, sí, ya pasó el apocalipsis zombie, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Sí, ¿ahora qué hacemos? O sea, ya tenemos el problema encima, ¿qué hacemos ahora? Fíjate que hay un cómic que recientemente por ahí leí la reseña, que se llama Dead World, me parece, que salió antes de Walking Dead y traía conceptos muy similares, pero no pegó tanto. Y me puse a pensar, ¿qué es lo que hizo que el cómic de Robert Kirkman pegara? Yo creo que la caracterización, yo creo que los personajes te atrapan. Definitivamente, Rick es un personaje que tiene que ser líder a fuerzas, aunque él no quiera. Lori en su momento fue un personaje que, pues, o sea, realmente sentía simpatía por ella. con todo y lo que había pasado con este Shane. Digo, pero pues es que era totalmente comprensible, ¿eh? O sea, ni modo. Pero te das cuenta, mira, en pocos textos que acabamos de decir, o en pocos enunciados, hemos hablado de la amenaza zombie dentro de esa parte que nos llamó la atención. No, es más bien lo que los personajes que nos hacen regresar a la historia. Y por ese lado, yo creo que es, no sé, por ese lado es un gran elemento de horror, porque la amenaza zombie nunca deja de estar presente, solo que no es la protagonista. Caso contrario, vámonos con una historia también de zombies, en el que los zombies son totalmente los protagonistas. Guerra Mundial Z. Ah, claro, desde luego. Total, sí, tan es así que, de veras que qué desperdicio de película fue Guerra Mundial Z con Brad Pitt. No se parece, bueno, ¿en qué se parece Guerra Mundial Z, la película de Brad Pitt, al libro de Mark Brooks? Nada. Absolutamente nada, nomás comparten el título. Ni los zombies. Exacto, en el libro de Mark Brooks los zombies son el zombie lento, son los son walkers. En la película es son infectados, es 28 días, ¿no? Sí, exacto, es 28 días después con Brad Pitt. ¿Y sabes qué? La película no es mala. Si me la hubieran vendido como que es una peli, es Brad Pitt y los zombies. O sea, Brad Pitt desayunando con los zombies. Ok, eso, si me lo hubieran vendido así, pues está bien, es una buena película de zombies. Pero ya leyendo el condenado libro, uno dice, ¿y esto por qué lo hicieron así? O sea, ese libro daba para que fuera, lo hemos platicado, una trilogía así fácil, desarrollando esa historia en tres capítulos, que la primera parte es cómo arranca la infección, los orígenes, después nos vamos a cuando todo se va al demonio, y luego cómo empezamos a reconstruir. Algo muy curioso es que la película está narrada desde el punto de vista de Brad Pitt, pero el libro está narrado desde el punto de vista de alguien. O sea, jamás sabemos quién es el protagonista del libro. Solo sabemos que es un reportero que va de país en país rastreando el origen de toda esta onda de los zombies, con el objetivo de tener un registro y evitar de que el mundo volviera a caer en esa en ese tipo de horror. Y todo lo que Mark Brooks desarrolla y que te hace darte cuenta de qué tan poco preparados estaríamos ante una situación de esa, ¿no? Sí, la civilización pende de un hilo, y yo creo que ese es el punto que más te da miedo del libro. Que de verdad uno se da cuenta de, oh Dios, si pasara. Ni siquiera, no necesitamos un apocalipsis zombie para de verdad irnos al demonio, Que pase algo así, estilo 1929, un crack económico, algo así, y todo se va al carajo, O sea, y no estamos preparados para sobrevivir en varias cosas. Hay momentos buenísimos en el libro que, por ejemplo, sin spoilerles mucho, hay un momento que me encanta de que la gente, ya una vez que está con la amenaza zombie encima y que estamos huyendo, necesitamos como que empezar a reconstruir, a guarecernos, y en su momento a reconstruir nuestra sociedad. ¿Qué va a ser más útil en ese momento? ¿Un banquero? ¿Un asesor financiero senior? ¿O alguien que sabe cultivar hortalizas? ¿O un plomero? ¿O una costurera? Ajá, o alguien, o un carpintero. O alguien que le sepa la herrería. Alguien que sepa hacer balas. O sea, el valor de una persona es muy subjetivo, Muy subjetivo. O sea, de repente nos enorgullecemos, y me incluyo a veces, de tener puestos interesantes, o de que he estudiado tal cosa, y sé analizar mercados, o sabemos, invento, O sea, sabemos, resolver ecuaciones diferenciales y no sé, un chorro de cosas que no digo que esté mal o que no sean útiles, en nuestra sociedad lo son, pero si te pones a ver en un contexto de supervivencia, somos los más inútiles a veces. Sí, estamos a la merced de todo mundo. Sí, es de esas cosas que, por ejemplo, ese libro maneja muy bien y que pues en la película nada más, ¿no? Sí, fue un desperdicio de película. Léanse el libro, está muy bueno. Si quieren una buena historia ahorita de horror y terror para el Halloween, léanse Guerra Mundial Z de Max Brooks, está muy muy bueno. Y lo mejor es que lo pueden encontrar tanto en inglés como en español, La versión en español la he visto en Sanborns, la he visto en Gandhi. No sé cuánto cueste, yo compré el paperback en inglés, que me costó creo que 120 pesos, muy muy económica, y se lee como agua, Es rapidísimo leer ese libro, no lo puedes soltar. Y algo que también me encantó es que en el caso de la película, aunque sí se fueron a varias locaciones, en el libro verdaderamente ves una guerra mundial. O sea, ves Asia, América, África, y América me refiero, Centro, Sudamérica, lo que sucede con Cuba es maravilloso en el libro. Lo que sucede con Cuba, por ejemplo, con México, hay unas críticas sociales buenísimas por ahí, con China, sí. Lo de China es que es fenómeno, con Corea del Norte, eso sí me daba mello. O sea, no, de verdad está buenísimo, léanse el libro, está fenomenal. ¿Y qué otro, por ejemplo, qué otra historia podemos recomendar de zombies durante...? Ah, bueno, hay que comentar también que el mercado mexicano ahorita está lleno de zombies. ¿Ah, sí? Está 28 días después en cómic, ya van creo que en el número 6 o 7. Está sano, ¿eh? O sea, el muerto viviente anda sanito. Sí, anda moviéndose mucho. Si vieron la película 28 días después, si les gustó, sale Ian Murphy. Cillian Murphy, el espantapájaros de Nolan. Actor fetiche de él, por lo que veo. Todo regresa al espantapájaros ahorita, claro. Por ejemplo, es una buena película de zombies infectados, por así decirlo. Daba mello, a mí me dio cosita, la verdad. Y dicen que el cómic está, o sea, que sigue muy bien las bases, Tengo entendido que es como que una historia paralela. De hecho, es secuela de 28 días antes de 28 semanas, ajá. Yo tenía entendido que era al mismo tiempo que 28 semanas. Ah, ok, es antes de eso y después de... Okay. Es como un puente entre las dos películas, entonces o sea, ahí vale la pena también. Que sabes que, por ejemplo, en la película de 28 semanas después sale... No me acuerdo el nombre del actor, pero ¿te acuerdas de Begbie? ¿De Trainspotting? ¿Quién? Begbie de Trainspotting. Ah, claro, cómo no, que también aparece en la película esta de Full Monty. Bueno, él es el protagonista. Oh, ok, qué buenos personajes se avienta este cuate. Todos muy interesantes, Y fíjate que también en esa de 28 días, ahí es donde por primera vez vi a los infectados, o sea, zombies que son veloces, corren, brincan, etcétera, son... Y eso me da más miedo, porque si por ejemplo agarras historias de zombies como lo que se ve luego en Resident Evil, pues son lentos, o sea, como que sí le puedes correr, ¿no? Sí, pero cuando se trata de que tienes que tener más condición física que esos animalejos, ¡ay Dios! Y se pone bastante feo el asunto. Y luego los sonidos que hacen, es uno de los... Ah, por cierto, no sé, haz una encuesta rápido, ¿no? ¿Cuántos realmente les gusta ir a una película de terror? Realmente a mí no, yo no soy muy fan, y yo siento que de hecho las películas de terror y de horror son, yo creo que es el género que menos se ha recuperado en los últimos años. Sí. No sé cómo lo veas. Pues sí, porque se ha estancado mucho, hubo un tiempo que hubo un renacimiento del género del horror gracias a los asiáticos. Ajá. Como que se retomó gracias a producciones como El Aro, The Grudge, producciones tailandesas. Con Carmex Girl, con Nayeli, vi una película que verdaderamente me dio miedo, que se llama... Bueno, no sé el nombre, está en taiwanés o en algo así. En tailandés se llama Viene por ti. Y es... da mucho miedo porque es un horror japonés, asiático, muy, muy denso. Pero ese siento que ya pasó. O sea, como que ese ciclo ya... como que tuvo un respiro ahí el género del horror. Pero como que un horror más clásico, con menos producción y susto fácil, ya no es tan fácil de verlo, De hecho, no. No, yo siento que es que no está medio muerto. Qué cosas. Y por en un lado no me acuerdo si lo escuché, lo leí o qué rayos, pero si algún día no pueden, si ya no aguantan viendo una película de ese tipo, todo lo que tienen que hacer es bajarle el volumen. Si están en el cine se fregaron, pero si están en casa, solo le bajan el volumen. Y la mezcla de sonidos, que los ingenieros de audio se la saben muy bien de qué tipo de sonidos meter para poner los nervios de punta, combinados con las imágenes, son los que no, es lo que no aguantamos. Es verdad, si tú le pones mute, no te pasa absolutamente nada, o sea, pierdes completamente el efecto. Cosa que no pasa con producciones clásicas, como, pues, por decirte algo, The Shining, que sí da miedo, está muy condenadamente, densa, Sí, porque sobre todo nunca abusan del... Abusan un poco, Kubrick lo que hacía, y lo hacía bien, abusaba de lo visual, y lo hacía muy bien. Pero él realmente raras veces abusaba de lo auditivo. Lo complementaba muy bien, pero abusar, ¿no? También, ¿qué otra producción era muy...? Bueno, El Exorcista era muy impactante, desde luego. Pero también todo el rollo psicológico que te manejaban del diablo en la tierra es lo que verdaderamente te asustaba. No tanto el ver a Linda Blair escupiendo sopa de chícharos. Que yo nunca la he visto, ¿eh? ¿No has visto El Exorcista? ¿No has vivido? No, yo jamás, jamás he vivido. No, jamás la he visto, de verdad. Pero es lo que entiendo, que realmente la sensación de que hay algo inherentemente maligno en la película es lo que a uno le da miedo. Ajá, el bebé de Rosemary también es un gran ejemplo. Jamás ves al condenado bebé, jamás ves que es la reencarnación del diablo, pero te lo trabajan también en la cabeza, que es lo que más hace que te dé miedo. Y en cambio, películas más recientes es todo es choca, ¿no? O sea, te muestran escenas impactantes, el audio a todo lo que da para que brinques y ya. Pero son películas que no se te quedan. O sea, te espantaste un ratito, tal vez no duermes esa noche, no sé. Pero después pasan completamente a segundo término. Yo creo que es un arte perdido el de la sutileza en ese tipo de películas. Y vámonos por otro lado. Otra estamos dando recomendaciones de películas para que no duerman en Halloween, ¿eh? Una película que yo sí recomiendo, pero viéndose por el lado de la ciencia ficción, The Thing, de John Carpenter. Uh-huh. Esa maneja muy bien el terror psicológico. Uh-huh. Y que, por cierto, tengo entendido que es una secuela, no es una secuela, es un remake. Hay una versión anterior. Una versión en blanco y negro, ¿no? Ajá, en blanco. Yo no sabía, de verdad. Hasta hace poco me enteré y dije, ok, algún día eso la busco. Porque la versión de John Carpenter es buenísima, ¿eh? Es buenísima, de verdad. También no podemos olvidar las clásicas de Romero. O sea, The Night of the Living Dead, The Return of the Living Dead. Son los grandes clásicos del cine de zombies. Sí, yo creo que son los que le dieron su su identidad, sin duda. Y hay unas muy... ¿cómo decirlo? The Return of the Living Dead, o sea, son corny, son chistosas involuntariamente, ochenterísimas. Es de ahí, de esas películas donde salen los zombies que hacen brains. Exactamente, de ahí salen. Y que comen cerebros, ¿por qué? Pues, comen cerebros. Y fíjate, qué tan variado es el género del zombie, que puedes hacer hasta comedia, o sea, no olvidemos Shaun of the Dead. Shaun of the Dead, que es una maravilla de película con Simon Pegg y... no me acuerdo del nombre del actor gordito, pero bueno, su supercuate, de Simon Pegg. Hijo, de verdad que es buenísima la condenada película. La primera parte de la película ves la vida del pobre tipejo que es Sean, rodeado de... te dan todas las pistas de lo que pasa del apocalipsis zombie, te muestran las señales, y él está tan metido en sus broncas que no las ve. Y tú estás viendo cómo el pobre tipo está rodeado de zombies y no los ve. No sé, buena alegoría, ¿no? Uno está tan metido en la vida cotidiana que lo demás nos pasa por encima. También no podemos olvidar la otra película semi-paródica, pero a mí se me hace una gran película, que es Zombieland. Zombieland es una maravilla de película, muy divertida, con el que actuó en Red Social, no me acuerdo ahorita de su nombre. Jesse Eisenberg, algo así se llama, ¿no? No me acuerdo, pero sale Woody Harrelson. Y Emma Stone. Y una niñita canija. Y no nos olvidemos de un invitadazo especial. Bill Murray. Motherfucking Bill Murray. Sí, no. Como Bill Murray. Como Bill Murray. Eso es de lo mejor. Sí, eso, por ejemplo, es una gran película. Y sabes que tiene esos momentos donde de verdad te da cosa. Pero es un poco de jumpscare, no tanto la sensación de miedo y de persecución. No. Pero es muy buena. Sin duda es muy buena. Pero también es un character piece, o sea, es una obra donde también se enfoca mucho en los personajes, que no sabemos sus nombres reales, solo sabemos el estado donde venían, Tallahassee, Dakota y no sé qué otros más. Tallahassee, el personaje de Tallahassee de Woody Harrelson, al principio parecía que estaba simplemente dañadito y que quería sus Twinkies y que extrañaba a su perro, y cuando ves su verdadera historia es para romperte el corazón, ¿eh? Sí, de verdad uno chilla un poquito, pero mira... toman el manual de Josh Whedon, te cuentan esa historia conmovedora y triste y fea, y te dan un momento después para que te mueras de la risa, enjugándose las lágrimas con unos billetes de $100, o sea. Y también, bueno, te acordarás también en esa misma película, de Zombieland, ¿cómo arranca? ¿Con qué canción arranca? Ese intro musical es maravilloso. Yo creo que es de los mejores intros que he escuchado. Empieza con For Whom the Bell Tolls de Metallica. ¡Hijo! Y la secuencia de imágenes, de veras, tan acorde a la música, en slow motion, muy bien hecha. Y es para presentar los créditos, no te lo dan gratis, ahí van presentando los créditos, es genial, Es muy buena película de zombies también. En ese género también, como paródico, en el mercado mexicano está también jalando bastante, Fanboys vs. Zombies de Sam Humphries, y Jerry Gaylord, el dibujante. Muy bueno, muy divertido. Yo lo estoy siguiendo. Tengo que decirlo, un saludo a Asmin, si nos está escuchando, Asmin Núñez. Tengo que decirlo, hay algunas cosas de la traducción que no me han encantado, como que tropicalicen algunos términos. Por ahí hacen referencia en el cómic original a un programa de chismes americano que es TMC, que sale en, creo que es en Warner, no creo en qué canal, o en E! Entertainment, y aquí la mención es que es Ventaneando. Entonces, ese tipo de tropicalizarlo no me encanta. Si acaso les puedo dar como crítica, pero el cómic en sí, y fuera de esos detalles, la traducción, la edición es muy muy buena. Pues básicamente es lo que dice el título. Son zombies, una plaga zombie que se desató en la San Diego Comic Con. Sería como que un golpe de suerte que se esparciera ahí, porque no es la forma fácil de contenerla. Sí, desde luego, o sea, creo que si alguien sabemos cómo sobrevivir un apocalipsis zombie somos nosotros. O eso decimos, ¿no? Quién sabe, pero yo aquí tengo una katana, literalmente. Ah, sí, ¿nunca les has contado tu katana? Sí, mi hermano tiene una katana. Y duermo con ella al lado de mi cama, así estoy de mal de la cabeza. Sí, no vaya a ser que por ahí pueda pasar algo raro, así que... Sí, si alguien quiere algún día asustar a mi hermano, jugar una broma, vénganse con armadura. Sí, abusados, porque sí tengo una katana al lado. Y es parte de un disfraz, fíjate, curiosamente no me encantan los disfraces, pero para un Halloween... Hace prácticamente 6 años tuve que comprar esta espada. Y es awesome tener una espada en la mano, ¿verdad, Carl? Te sientes poderoso por alguna razón. Y pues bueno, ¿qué otro título de zombies? Bueno, los Marvel Zombies, no podemos olvidarlos. Sí, los Marvel Zombies son buenos. Nunca se me hicieron la gran cosa, pero pues no sé, le dan un sabor chistosito, ¿no? Sí, estaba lleno de inconsistencias. ¿Cómo si fregados iba a convertir en zombie Wolverine? No había manera. No, es probablemente el que hubiera salvado a la humanidad o algo así. O Thor, es un dios. Sí, ¿cómo conviertes? O a lo mejor sí, no sabemos. ¿O cómo te comes a Galactus? Con mucho tiempo. Y mucha hambre. Sí, hay que tener mucha hambre y mucho tiempo. Pero sí, eventualmente te lo acabas, Te acabaste a Galactus, esa sí es hambre. Te comiste al devorador de mundos. No habías comido en días, ¿o? No has comido nunca. Y también el otro cómic de horror que me encantaría recomendarles es horror paródico, serie B, pero sí es fuertecito. Y es parte también de ese género de películas muy socorridas en Estados Unidos durante los años 80s, 90s, etcétera, de los slashers. O sea, pues aquellos asesinos seriales que no eran necesariamente monstruos, pero que después tienen ciertos toques sobrenaturales. Personajes tan clásicos del dominio popular como Freddy Krueger, Jason, Mike Myers de Halloween, efectivamente. ¿Quién más? Todos esos asesinos de las películas con los clichés de siempre. Y hay un cómic que se dedica a recopilar esos clichés y hacer algo increíble con ese cómic, que se llama Hack and Slash de Tim Seeley. Me lo recomendaste hace mucho, mucho tiempo y me decías, léetelo. Yo de no lo quiero. Hace poco lo empecé a leer. Qué arrepentido me doy de no haberlo leído antes. Está divertidísimo con ganas. Y está muy, no sé, no es una super épica que cambiará el mundo del cómic, pero está muy divertido, está muy pachón. Los personajes son muy buenos. Y, en fin, de verdad que son, es un muy buen cómic, de verdad, para los que les gusten, por ejemplo, las películas serie B de ese tipo, muy recomendable, ¿De qué va Hack and Slash, carnal? Que por eso déjame decirte que a mí me lo recomendó Spike, y la verdad está brutal, dude. Pues mira, de Spike a Carmix, de Carmix al niño rata, ¿no? Pues sin broncas, es muy buena recomendación, gracias Spike. ¿De qué va Hack and Slash? Pues en este universo de Hack and Slash, pues hay unas cosas que les llaman, pues, slashers. Que son cadáveres reanimados de asesinos seriales, que son reanimados hasta donde yo voy ahorita, como que las circunstancias de por qué se reaniman no son muy conocidas, pero que como fueron asesinados de una manera muy violenta y brutal, se quedan con mucho odio y mucho resentimiento, por lo tanto no pueden morir, se consiguen una especie como de segunda vida y tratan de buscar venganza. Y pues eso no siempre es bueno, así que hay una persona que se dedica a cazarlos, una sobreviviente, de hecho, de uno de esos slashers. Que curiosamente es un concepto interesante, porque en las películas de slashers es típico que sobrevive una chava. Y ahí es la chava que siempre se muere, que es la más golfa. O sea, eso también es típico. Y el noviecito que se muere, el negro que siempre se muere. Pues todas las minorías se mueren, ¿no? Básicamente. Pero siempre queda como que al final una chava. Si no se acuerdan de Scream, de la película de Scream de Wes Craven. Esa Sydney es la que sobrevive al final. Entonces, pues es como que el eje conductor. En las películas de Freddy Krueger siempre casi siempre sobrevive una chava al final. Entonces, aquí tenemos a una sobreviviente cuyo nombre es Casey Hack, que se dedica a cazar slashers. Sí, ahora ya que pasó la película de horror y ya que sobrevivió, bueno, pues ahora vamos a cobrar venganza. Y lo curioso es que no está sola. Tiene a un compañero que es como la otra mitad de ese equipo. Que de hecho es un slasher, pero es una abominación, una aberración, porque es muy rarito. Es un slasher, pero que es pachón. Tiene sentimientos y como que le gira la piedra bien. Pero pues tiene esa fuerza tremenda y esa capacidad de no morirse. Bueno, no de no morirse, sino que es muy difícil de matar, como todo slasher. Que se llama Vlad. Ah, sí, simple y sencillo Vlad. Conocido como The Butcher. En otros arcos vas a ver que le llamaban The Butcher. Sí es un slasher y no, pero es curioso de que pues es un... Tú lo ves y está feo, es da miedo el tipo, pero es pachón, es bien buena gente. Es la mera onda. Hay un arco, por ejemplo, están estos dos personajes, se van a una convención de cómics. Y en los cómics que agarra Vlad, porque eran lo que le gustaban cuando era pequeño, no te quieres abrazar al tipo. O sea, le gustan las cosas así todas tiernitas y lindas, y el tipo es rudo y trae cuchillos y toda la onda. Y unos cuchillotes acá, pero es todo pachón, de verdad. Y es muy humano, es muy tranquilo, o sea, como que es el único, realmente, el único amigo de Casey Hack. Casey Hack está, pues, un poquito dañada, porque su origen es trágico. Yo lo veo y la verdad es uno de sus orígenes más tristes y trágicos, y que sí me sacan dos, tres lágrimas cuando uno lo piensa. Y pues como que Vlad le da cordura. Eso es muy curioso, porque él es el monstruo en cierta forma de ese equipo, pero realmente quien tiene el alma destrozada es Casey, y es la que realmente es casi casi tiene el alma de monstruo. Sí, estado, o sea, es, yo creo que es buena parte de sus motivaciones, o sea, estados de ser un slasher, un monstruo, y pues todo el tiempo es combatir con esa naturaleza. Y como que de cierta forma trata de cazar a esos slashers de alguna manera, como redimiendo lo que la creó a ella como sobreviviente, ¿no? Sí, o sea, es esa venganza del pasado, ¿no? O sea, uno quiere dejar eso atrás y pues a veces uno... cuando uno a veces quiere dejar algo atrás, termina metiéndose de cabeza en todo eso. Algo que me encantaría resaltar de Hack and Slash es que el dibujo es muy bueno en la mayor parte. Hay algunos muy experimentales. Empezó siendo publicado por Devil's Due Publishing, DDP, que ya no existe. Creo que la editorial ya tronó. Es de esas editoriales que surgieron a mediados de la primera década del 2000. Ya no existe, creo, y después se la llevó a Image. Y ahí continuó hasta que terminó la serie. La primera parte de Hack and Slash fueron puras miniseries o one shots. El primerito dibujado por Stefano Caselli, que hace un gran trabajo. Stefano Caselli, que ha dibujado en, por ejemplo, Young Avengers y Runaways. Ha dibujado para Spider-Man en los arcos de Dan Slott. Dibujó Secret Warriors para Marvel. Ha hecho muy buenas cosas Stefano Caselli, y con guion de Tim Seeley. Tim Seeley, curiosamente, también dibuja. También dibuja y también escribe. Para Marvel ha dibujado. Dibujó una serie que se llamó Ant-Man y Wasp. Dibujó esa serie. Ha dibujado portadas y dibujó también interiores en Hack and Slash. Pero donde más se luce es como escritor, la verdad. Sí, tiene muy buenas ideas. Algunas muy originales. Otras como que nada más el giro de tuerca extraño. Pero hace cosas muy buenas. ¿Sí? Es muy entretenido como escritor. Sin salirnos un poco del tema, también les recomendaría mucho el cómic de Revival, que está publicando Image en este momento. Qué sorpresa, es de Image. Que es de Tim Seeley. No recuerdo el nombre del dibujante, pero básicamente, bueno, lo venden como un rural noir horror story o algo así. O sea, como noir con rednecks. Sí, exactamente. Ay, yo lo decía de broma. Y la verdad está muy denso. Son, a grandes rasgos, esa historia es también de cadáveres, bueno, cadáveres reanimados. Seres que regresan de la muerte, pero aparentemente están cuerdos. Solamente resucitaron. ¿Pero qué los resucitó y por qué? ¿Y realmente están bien por haber resucitado? ¿Cómo es esa experiencia de haber resucitado después de pasar tiempo muerto? Son preguntas interesantes que se plantea Tim Seeley en Revival, que creo que ya va en su segundo tomo recopilatorio en inglés. Consíganse el primero, la verdad es que es muy, muy recomendable la serie también. Mira, yo no lo había escuchado. Sí, sí, me lo voy a conseguir porque no se escucha, se escucha denso, ¿eh? Está muy densa, es una historia que realmente sí te da miedo. Cosa que ya no es fácil lograr, ¿eh? Fíjate que en esa, por ejemplo, ahí Tim Seeley demuestra que puede escribir mucho horror más serio, porque en Hack and Slash es más ese horror de serie B noventera, o sea, y ochentera, o sea, es como que jaja, pero ves cosas muy grotescas. Eso sí, no se tienta el corazón para presentarte escenas muy grotescas. Sí, no, como van, ahí va la advertencia, ¿no? Pues hay que entrarle con la mente abierta. Sí, puede ser muy gore, en ciertos momentos. No es gratuito. O sea, pareciera que sí lo es, pero no lo es. Lo que pasa es que tiene que serlo, porque estás haciendo el homenaje a un género en particular. Entonces es un convencionalismo del género al que estás haciendo referencia. No lo estás haciendo porque tú a fuerzas quieras presentarlo, sino porque estás haciendo el homenaje a algo que ya existe. Sí, estás haciendo el homenaje al que hiciera algo gratuito. Básicamente, así es. Y me encanta que, por ejemplo, los estilos de arte varían mucho entre arcos. Le dio la oportunidad de experimentar a mucha gente. Después de los primeros, del primer ómnibus que existe, que está muy conseguible por parte de Image, ya lo siguiente empieza la serie regular de Hack and Slash, la primera que tuvo en Devil's Due, que fueron 32 números. Se cancela la serie, se la lleva a Image y dura 25 números más. Hasta que terminó. Hasta que terminó el año pasado, básicamente. ¿Tienes todos? Todos. Ya, una serie más que te consigues todos con esos números. Vale mucho la pena. Lo único que yo le criticaría es el cierre de la historia. No es que esté malo, pero me parece que Tim Seeley ya quería darle un cierre ya. O no sé si Image le dijo, sabes que ya estuvo, ya tienes que cerrar la historia. Termina bien cerrando los cabos que tenía sueltos, pero tal vez el final debió haber empezado algunos números atrás, según yo. Ok, de esos finales apresurados que pues ya hemos conocido varios casos. Pues sí, sí, no sé exactamente, ya me dirás tu opinión cuando leas esa parte también, pero el viaje es muy bueno, o sea, toda el desarrollo de la historia, vas conociendo un poquito más del por qué regresan a la vida los slashers, tiene todo que ver con lo que dijiste, pero también hay como una fuerza que los está moviendo por ahí, y pues algo muy importante es que el gobierno se empieza a meter, porque dicen, oye, si están regresando de la muerte, pues algo podrá hacer con sus células, ¿no? Tal vez hacer que la gente reviva también. Fíjate, esta yo creo que es una de las ventajas del cómic sobre las películas, en el que puedes expandir la historia a otros lados. Ajá. Lo que se hace con The Walking Dead, por lo que veo aquí en Hack and Slash, suena bien, ¿eh? Y fíjate que algo que también me encanta de Hack and Slash es que no se toca el corazón y que he conseguido la licencia de personajes de otros medios. Literalmente sale Chucky, el muñeco diabólico, el hijo del Buster Gordillo, aparece ahí en la película, aparece en el cómic. Tal cual, o sea, sin retoques y ponerle otro nombre. Es Chucky. De hecho le llaman Charles, o sea, ves que es el asesino. Jay Ray, algo así, ¿no? Sí, ¿en serio? Sí. Ok. Aparece también el reanimator de Herbert Weiss. Sí, claro, el reanimador, el cuento de De Lovecraft. De Lovecraft, claro, sí. Que por ahí lo tengo, esto muy bueno. Que por esto que, tienes una historia, una versión ilustrada, ¿no? Hecho aquí en México, ¿no? De esa historia del reanimador de Lovecraft. Sí, era un proyecto que tenía Alfaguara. Nunca cuajó. Qué lástima. Una edición muy bonita. Y de un cuento de horror clásico. ¡Lovecraft! ¡Claro, Lovecraft! ¡Lean Lovecraft, por Dios! Lean Lovecraft, y si les da flojera leer Lovecraft, hay una... yo creo que una de las obras más conocidas, pues evidentemente va a ser el Call of Cthulhu. Ah, sí. Hay una versión, se han hecho algunas películas, hay una versión muy buena que salió en 2005, creo, que es alemana, es muda, es en blanco y negro y hecha con técnicas de cinematografía de la época de los años 20. O sea, ¿me estás diciendo que en 2005 se quisieron hacer como su film clásico que nunca hubo sobre Cthulhu? Ah, exactamente, ¿y qué crees que es muy bueno? Es extremadamente bueno. ¿Cómo se llama? ¿Así? ¿The Call of Cthulhu? The Call of Cthulhu. Sí, Call of Cthulhu 2005, pues ahí lo pueden buscar sin bronca, ¿eh? Y es alemana, qué chistoso, oye, qué buena onda, hay que buscar ese, ¿eh? Sí, por ahí la tengo, luego te la paso y sí, está muy, muy padre, ¿eh? Y muda y con los letreritos así entre escena para que fueras entendiendo la historia. ¿Y qué crees que como que es más creepy todavía ver a Cthulhu y todo esto, todo su asunto de su ciudad de Arlée y demás, y sus cultistas y demás, en una película muda? Es más creepy todavía, ¿eh? Como que empata mucho con el estilo, pues, obviamente, de la época en que fue creado, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, le da ese sabor de autenticidad. O sea, está chistoso, está muy bueno. Mira, ¿quién lo diría? Tú tienes por ahí un Cthulhu chibi, ¿no? Sí, de hecho me lo regalaste. Es un sticker. Jamás lo he querido pegar porque está muy bonito el condenado. Ay, luego lo pongo ahí en el avatar. No sé, a ver lo que hago con él. Pero es que está precioso el condenado Cthulhu. Y está pochón. Todo enojado, panzón y con su colita. Ah, bueno. Y fíjate, volviendo un poquito al tema de Hack and Slash, hay mucho de la mitología de Lovecraft también en esta historia. Y fíjate que, ¿has oído hablar de una página famosona, semi-erótica, que es Suicide Girl? ¿No? Pues una Suicide Girl. Suicide. No. Pues es algo así como una página de paga donde hay chicas emo, como góticas, que pues con muy poca ropa, que pues es como que la oferta que tiene la página. Que se hicieron fans, muchas de las modelos se hicieron fans de Casey Hack. Y de hecho, Casey Hack, hubo una chava que hace cosplay de Casey Hack que salió en esa página de Suicide Girls haciendo todo un pictorial. Y tan es así que, de manera oficial, Casey Hack está considerada una Suicide Girl. ¡No manches! Fíjense lo que se puede dar en la combinación de dos medios distintos. Es curiosísimo, y de hecho, en los ómnibus que publica Image actualmente, se hace una recopilación de varios pictoriales, lo menos subido de tono posible, de esa sesión de fotos que tuvieron de Casey Hack como una Suicide Girl. Y a Tim sí le encantó la idea. A ver, ¿te acuerdas lo que vimos al principio del podcast? Lo de las mujeres y el cómic. Sí. Pues ahí está, o sea, no todo tiene que ser así de que liberación femenina y mujeres al poder, o sea, ¿no? Hay muchas formas en las que pues se acercan al cómic, ¿no? ¿Y sabes cómo? Pues haciéndose fans, o sea, leyéndolos, punto. Sí, nada más, no hay otra cosa, ¿no? Hay como que de repente quieren y toman, alejándonos un poquito del tema, como que quieren de repente escribir para mujeres. No funciona, o sea, es tu escribe ya. Sí, Sandman no es un cómic que esté escrito para mujeres o para hombres en especial, sino para personas que les gusta la fantasía, ¿no? Y Sandman jala muchísimas mujeres también. Sí, por ahí decían que es el cómic que le salvó el trasero al cómic en los 90s. Sí, la verdad, porque pues demostró que se pueden hacer muchas cosas, que también empezó siendo curiosamente un cómic de horror. Exactamente, te voy a decir que era un cómic de horror. Y lees el primer tomo, es totalmente de horror. La historia de Roderick Burgess y todo lo que ocurría a su alrededor y cómo atrapa a Morpheus, cómo la tortura que le pone Morpheus es horrible. Sí, Morpheus era un desgraciado, hay que decirlo. Morpheus no era buena gente siempre. Que por cierto, en la semana que viene ya debe salir el primer número de Sandman Overture, que es la precuela de Sandman. Escrita por Neil Gaiman con arte de J.H. Williams. Yo ya apartadísima mi copia. Sí, vamos a ver qué tal se pone. Pues precisamente va por ahí, o sea, me gustaría que retomara un poquito, que Gaiman retomara la parte de horror de Sandman, que está muy buena. Que yo creo que por ahí va, porque vamos a ver al Morpheus antes de Sandman, que como bien dices, será un desgraciadito. Sí, eso. Pero fíjate una vez más, o sea, la caracterización. En un cómic que empezó siendo de horror, el personaje, al desarrollar el personaje principal, le das no un giro de tuerca, pero sí unos cambios muy importantes. Lo cual también ocurre mucho en Hack and Slash. O sea, de repente Casey llega a cambiar de maneras, da muchas vueltas a su historia, y hay unos puntos en los que tú crees que se está redimiendo y que ya le está empezando a ir bien. ¡Ah! O sea, la vida vuelve a morderle el trasero, ¿eh? Ah, así es la vida, hay que acostumbrarnos. Yo lo que puedo decir de Hack and Slash, que me ha gustado mucho, es que está muy divertido. O sea, yo creo que es uno de sus principales ventajas. Es condenadamente divertido, leerlo se va como agua. Si lo dejé de leer un ratito es porque el condenado cómic empezó a hacer yoga. Ah, sí, cuéntales a la audiencia qué es eso de que un cómic haga yoga. Es que en estas épocas donde está toda, hay mucha humedad, y pues aquí donde vivo como que pues no es no está muy hermético a veces, que digamos. Y hay ciertos cómics que por alguna razón, por el material que están hechos y con la humedad, pues las portadas se van doblando hacia arriba, hacia arriba, y pues van pareciendo que están haciendo yoga los condenados. Y pues mi hermano que me había prestado este de Hack and Slash empezó a hacer yoga al cómic y ya pues lo, mi hermano este pues, se lo llevó y lo puso este abajo. Déjame decirle que Capitán América y Daredevil salvaron el día. puso unos este ómnibus de Captain America y de Daredevil, el Daredevil de Frank Miller y el Captain America de Brubaker, para que vean qué buenas historias son. Que son unos mamotretos de cómic. Y órale, sobre Hack and Slash para que se planche. Hombre, buenísima la solución. Y quedó re bien. Sí, quedó como nuevo. Ya otra vez lo voy a tomar para que sea para que empiece a hacer yoga otra vez. Que nos pasó con uno de Saga, ¿no? Curiosamente, aguas, si se compran el TP de Saga, que nunca nos vamos a cansar de recomendar Saga, aléjenlo de la humedad porque empieza a hacer yoga, ¿eh? Pero casi de inmediato, quién sabe qué tienes ese material, pero bueno. Y pues sí, la verdad recomendamos mucho Hack and Slash. La verdad es, como dice Spike, está brutal, dude. Y una, digamos, ¿cómo decirlo? Pues una excusa más para tener algo de Hack and Slash. Ojo, viene Team Silly. Viene a la mole. Viene Team Silly a la mole, por supuesto. Pues ya para que puedan platicar algo con él y ver qué onda. Yo ya que empecé a leer Hack and Slash, pues como que ya tengo algunas preguntas hay que hacerles. Se va a poner bueno ese asunto. También, había otro cómic que me recomendó este Spike, que ya lo leí, no sé si lo leíste también, que es el de Loaded Bible de Jesus Vampire Hunter. No lo he leído, pero sí me has dicho que está muy muy divertido, muy loquito pero divertido. Y mucha crítica social a la religión, déjame decirte, pues es Jesús cazando vampiros. Es lo que vemos todos los días. ¿Por qué no? Y pues bueno, carnal, pues ya casi vamos a cerrar el podcast de esta semana, pero... ¡Wow! Ya llevamos un ratito. No podemos irnos sin comentar algunos avisos parroquiales para esta semana y para lo que viene. Pero antes que otra cosa, yo creo que hay que dar la trivia para el cómic de esta semana, que desde luego pues va a ser un cómic que tiene todo que ver con el género del horror, con un personaje que es un clásico en DC Comics, en Vértigo sobre todo, que tiene que ver todo con lo oculto y el terror y los seres sobrenaturales. Y su nombre es... ¡Constantine! ¡John Constantine! Aso. Sí, esa línea, hay que decir, es que esa línea de la película es buena. Sí, con todo y que, bueno, o sea, es John Constantine haciéndole wow, pero bueno. Sí, mira, si esa película hubieras puesto Neo contra los monstruos, hubiera jalado bastante bien porque de Constantine no se parece en casi nada. No, ni en la personalidad. Y pues bueno, precisamente tenemos aquí para regalar, cortesía de nuestro buen amigo Esaú, ya tiene varios que nos regaló este cuate, de verdad, un agradecimiento enorme y espero que les estén gustando. Es el Constantine número 6 de la etapa de los nuevos 52. Y pues bueno, vamos a regalar este cómic con 4 preguntas acerca de Constantine, ¿va? La primera pregunta, muy sencilla, wikipediazo, googleenlo de volada. ¿Cuál es el cómic con la primera aparición de Constantine? Muy bien, una también muy sencillita. Que pues ahí tiene, es de las cosas más conocidas. ¿De qué estaba enfermo Constantine en la historia original de Dangerous Habits? ¿De qué estaba enfermo? Punto. Muy, muy fácil. La otra es... ¿qué otra? Ok. El look que tiene Constantine, Alan Moore creó ese look basado en un cantante. Un cantante inglés. ¿Qué cantante es? También muy sencilla. Y la última que está, pues... Constantine tuvo por ahí una aparición con Morphe en Sandman. Y pues... Morphe había perdido unas cosas por ahí, uh-huh. Y Constantine lo ayuda a recuperar un artefacto, uno de sus elementos. ¿Qué artefacto es el que le ayuda a recuperar? Así de fácil, son 4 preguntas muy sencillitas acerca de Constantine. Mándenlas a elcafecomiquero@hotmail.com. El primero que lo envíe, digamos, pueden empezar a mandar sus respuestas a partir del primer minuto, ojo, primer minuto del viernes primero de noviembre. ¿Okay? Es decir, a la medianoche del 31 hasta del 31 de octubre al 1 de noviembre, o sea, en Halloween, ¿sale? Entonces, el primer minuto del 1 de noviembre, el primero que envíe su respuesta en ese momento es el que se va a ganar este cómic de Constantine número 6, cortesía de Saúl. Se lo van a llevar totalmente pues sin costo, obviamente, a menos que estén fuera del Distrito Federal, pues pagarán el envío nada más, y como alguna vez lo han mencionado por ahí yo y en su programa, pues es nada más pagar el envío y punto. Si están aquí en el DF, pues yo se los entrego personalmente en alguna plática en Fantástico, nos quedamos de ver, como sea, ¿sale? Y pues bueno, también, carnal, ¿qué otra cosa tenemos que comentar esta semana? Por ahí hay un logo nuevo, un logo del Café Comiquero muy muy bonito, que lo hizo la gente de Comicorp. Tengo que darle unas gracias enormes a Comicorp, que se tomaron la molestia de hacer un logo muy padre, reminiscente de Starbucks si quieren, pero qué bonito logo. ¿Les tienes que dar unas gracias totales? Gracias totales, en serio, ¿eh? Sí, es un logo muy padre, a mí me gustó mucho, ¿eh? Está padrísimo, me gustó mucho que lo tienes ahí en el Facebook del café. Está muy, muy bueno, de verdad, no tenía que hacerlo, se aventaron, se dieron la tarea de diseñar el logo y de crearlo. Se la rifaron, de verdad. Y con ese loguito, de hecho, tenemos una sorpresa que para el momento que escuchen esto, algunos ya sabrán de qué se trataba, ya lo publicaremos en su momento, pero tiene que ver mucho con la plática que, para cuando escuchen esto, ya sucedió, la plática sobre The Battle of the Atom, que sucede el sábado 26 de octubre, en Fantástico, en Félix Cuevas 835, con Carlos Joy Moisés y un servidor. También por ahí seguramente estaría el Niño Rata, que sí, así es como lo estamos pensando, ¿verdad, carnal? Sí, ahí vamos a andar pues en la plática, haciendo comunidad comiquera como cada mes. Se va a poner pachón. Y hablando de comunidad comiquera, pues tengo el increíble honor y el increíble placer de haber sido invitado por Ricardo Cachuga Garza a participar en un panel en la TNT. Curiosamente, tiene años que no voy a la TNT, desde aquella infame vez en que me atropellaron, que ya lo he comentado por ahí antes. No me he vuelto a parar en la TNT desde esa vez. Y pues ahora regreso, pero ya en otro plan. Regreso como invitado, curiosamente, carnal, para un panel sobre traducción de cómics. ¿Cómo traducir cómics americanos y no morir en el intento? ¡Yay! Ahora vamos a verte. Ahora sí vamos a ver de qué lado más calaiguana. Pues sí, vas a estar ahí en ese panel, obviamente, pues... Obviamente ahí te vamos a estar viendo. Pues una invitación a todos los escuchas del café. Ahí pueden ir a burlarse de mi hermano. No, lo va a hacer muy bien. La verdad, mi hermano es una persona que cuando le echa ganas algo es muy, muy profesional, tremendamente dedicada. Y yo creo que te va a ir muy, muy bien. Y pues ahí vamos a andar, por supuesto. Muchas gracias, carnal. De hecho, para cuando escuchen esto, es esta semana. Es el viernes 2 de noviembre, Día de Muertos. El sábado 2 de noviembre, Día de Muertos, a las 4 de la tarde en la TNT, que no tengo la dirección exacta, pero es a las afueras del metro Tlatelolco, es en Manuel González, me parece que se llama el eje, es el clásico inmueble de la TNT, no se ha movido. Ahí vamos a estar a las 4 de la tarde en el salón de proyecciones, que es la sala de hasta arriba, que es donde se van a llevar a cabo estas conferencias. Va a estar, por ejemplo, Asgar Contreras, que es el traductor de prácticamente todos los títulos de Bruguera. Va a estar también un tocayo que se llama Alfredo, no recuerdo su apellido, pero tiene un blog muy interesante que se llama House of Eñe, que lo que se dedica es a hacer crítica de las traducciones de los cómics en México. Él es traductor profesional. Va a estar también Brenda Nava, me parece que es traductor, fue traductora de Spawn durante la época de Vid. Va a estar Ricardo Cachuga, desde luego, también, que es traductor profesional, que él también traduce incluso otro tipo de textos. O sea, es muy, muy profesional en su chamba. Va a haber, no me acuerdo qué otro invitado. Me queda ahorita, la verdad les quedo mal con el dato, ya se los compartiré por ahí. Y pues tuvieron la buena onda de invitarme, y yo la verdad encantado de estar ahí. Y pues ojalá que nos acompañen, que nos acompañen tanto pues yo que voy a estar en el panel, mi hermano que va a andar por ahí también. Y me encantaría poder ver a varios de ustedes ahí ese día. Entonces, pues espero que les guste, a ver qué tal nos va. Va a estar muy bueno, va a estar muy muy bueno seguramente. Y es un tema muy interesante. Y pues también mañana sábado, bueno, para cuando escuchen esto ya sucedió, se inaugura una tienda que es de Comixado, que ya estaba operando, pero pues como tienda online y pues como una oficinita con de repente acceso al cliente, pero ya va a ser una tienda tal cual, que va a estar en Niza número 66, en la zona rosa. Pues yo espero que, bueno, a ver si espero poder meter algo sobre la inauguración, que pensamos ir mi hermano y yo mañana, a ver qué tal se pone. Ojalá podamos conseguir algunas declaraciones por ahí, algunos comentarios. Si es así, seguramente lo escucharán antes de esta parte de la grabación. A ver qué tal nos va, ojalá que sea una buena experiencia y mucho éxito también para The Comixado. Ojalá que siempre es bueno que haya más opciones para conseguir sus cómics, ¿no? Oh, sí, por supuesto, y digo, siempre va a ser muy bienvenida cualquier cualquier tienda de cómics pachona. Yo encantado, por supuesto ahí vamos a andar. Como dices, la inauguración es el sábado 26, pues ahí vamos a andar, seguramente, vamos a ver qué tal está. Yo espero que esté muy bien, vamos a ver también si nos conseguimos un par de cositas pachonas. Y hablando de cositas pachonas, nada más, ahorita que estamos hablando de monstruos y Halloween y todo esto, pues por fin pude conseguir y leer el condenado tomo de The Half Century War de Godzilla. Ah, el dibujado y escrito por este James Toko. Sí, sí, por fin lo conseguí. Lo tuve que conseguir por Amazon, de verdad no lo conseguí de otra manera. Es pero genial la condenada historia. Yo creo que, te había dicho, ¿no? Creo que según yo, James Toko le había entendido muy bien a Godzilla. Sí. ¿Sabes qué? Me retracto un poco. ¿No le entendí bien a Godzilla? No. Me identifico con su forma de entender a Godzilla. Es más bien eso es lo que pasó. No sé si lo hayan entendido bien. Probablemente los puristas de Godzilla le digan de cosas. O probablemente no sé. Pero yo me identifico mucho con su forma de ver a Godzilla. Yo creo que él vio las mismas películas que yo. No sé qué onda. Tiene muchos elementos que dices, ay, voy a chillar por de la pura nostalgia. Es magnífico, de verdad. O sea, pero magnífico, con ganas. El arte es fenomenal. Es James Stocco. No hay de otra. La historia que es de él también. No sé, no ves cómics de esos a cada rato, ¿eh? O sea, sí es un asunto muy, muy, aparte. Lo malo, son solo 5 números. Y sin spoilernos mucho, ¿de qué va? ¿De qué trata Half Century War de Godzilla? Pues es la historia de un soldado japonés que se encuentra con el primer Godzilla. El Godzilla que atacó y murió en Tokio en 1954. Y a partir de ahí se obsesiona, no es que se obsesione, pero siente que... Ya al ver a un dios, pues ¿qué más te queda por ver? Así que se obsesiona con él y por 50 años lo persigue. ¿Persigue a Godzilla? O sea, a Godzilla 2, o sea, al... Exacto, al segundo Godzilla. Porque es obsesión, ya no sabe si lo ama, lo odia, si lo quiere destruir, lo quiere abrazar. Es muy, muy bueno el cómic, de verdad. No sé, me da una lectura como de Moby Dick. Es algo muy, muy parecido a Moby Dick. Y es pequeño spoiler, salen personajes clásicos de Godzilla, es adorable, es buenísimo, de verdad, por fin lo pude conseguir, estoy muy contento de haberlo podido comprar, un poquito caro por el envío de Amazon, pero de verdad, si lo agarran por ahí, si le pueden echar un ojo, lo que sea, muy, muy recomendable. Oye, excelente, carnal, pues muy buena recomendación, y tiene que ver con monstruos, o sea, recordemos que de hecho la primera película de Godzilla era horror. Era una película completamente de horror. Perfecta para Halloween, ¿eh? Si no la has visto, te la voy a conseguir. Ok. Y, por cierto, se me estaba olvidando comentar, ahorita que mencionamos, regresando un poquito a la parte de tiendas. En la semana pasada fue la inauguración de una tienda en León, que es la de Creator, que la trae José Miguel y Mr. X. No me acuerdo exactamente quiénes la traen. Creo que es José Miguel, pero no recuerdo el otro nombre. Disculpen, Slim Summers, se me está olvidando tu nombre. Pero vaya, ellos inauguraron esta tienda allá en León. Por ahí estuvo Carlos Joy Moisés, estuvo en la inauguración. Fue nuestro buen amigo Gus Martínez representando la quinta dimensión. Me dice Gus, que sabes que tiene toda la experiencia con tiendas, me dice que es una tienda muy bien hecha, muy bonita, con buen surtido. Entonces, pues para toda la gente de León que nos escucha por allá, pues no dejen de ir a Creator. Ojalá algún día podamos ir y pues conocer ahí en persona la tienda, la gente de León. Tengo muchas ganas de ir, ojalá que lo podamos hacer pronto, ¿no, carnal? Sí, por lo que me cuentas, pues León se está haciendo en un buen escaparate del cómic aquí, en el país. Ya estaba la tienda de Sneak, por ejemplo, pero ahora, bueno, ya tiene competencia, pero creo que la competencia es sana, no creo que sea una competencia tóxica, al contrario, ¿no? Yo creo que pues hay mercado para todos y pues yo creo que los fans, los lectores son los que salimos más beneficiados, ¿no? Esa es la idea, por supuesto, y ahí vamos a andar. Sí, ojalá lo podamos conocer pronto. Que por cierto, también te llegó otro librito que no has tocado todavía, ¿verdad? Que es el de las convenciones. Ah, sí, es un libro, les debo el título porque está muy largo, pero es básicamente el impacto que ha tenido la Comic Con en la cultura pop y en la industria del cómic. Dicen que está muy bueno, lo escribe un consultor y analista de negocios de Estados Unidos que se especializó en el medio editorial y de entretenimiento. Pues vamos a echarle un ojo, me da mucha curiosidad. Ya sabes que todo ese asunto de la industria del cómic y la fregada, pues es lo mío. Les debo el título, a ver si luego pones un par de fotitos ahí en el Facebook para que lo chequen, si lo pueden conseguir también. Está un poquito caro, o sea, ya se ha estado subiendo de precio el condenado. Okay. Lo iba a pedir cuando costaba $15, me terminó saliendo en 18, o sea, pero bueno, dicen que está muy bueno. Perfecto, carnal, pues bueno, pues yo creo que con eso estamos cerrando ya esta emisión número 31 del Café Comiquero. ¿Qué día es Halloween? El 31 de octubre, oh my god. Esas cositas raras, ¿no? De esas coincidencias raras de la vida. Y pues bueno, carnal, pues muchísimas gracias por haber acompañado como siempre. Y pues algún mensaje final para la gente del Café Comiquero en esta emisión número 31, carnal. Pues que independientemente de si disfrutan el Halloween, de si consideran que es un una barbaridad festejarlo aquí en México, si les gusta el Día de Muertos, lo que sea, diviértanse mucho, celebren el miedo, celebren la muerte sin miedo y lean cómics, sean felices. Pues sí, y pues la verdad, pues el Halloween y todo eso pues es también parte de un mundo extraño y pues hay que mantenerlo así. Pues perfecto, carnal. Pues muchísimas gracias por habernos escuchado esta semana. Que tengan una excelente semana, un muy buen día, tarde, noche, a la hora que nos estén escuchando. Gracias. Totales. Y adiós.